En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a estar hoy. Es fantástico, ¿verdad? Casi tres horas con todos vosotros, hasta las cuatro de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Que es el último de este año. Y al igual que ayer, empezamos también hoy un poquito antes, con una larga y fascinante tertulia en la que tendremos muchos temas, algunos de ellos propios de estas fechas y otros que son enormemente interesantes para nosotros y que forman parte de la actualidad. Vamos a ir con ellos de inmediato. Eso, antes os recuerdo que tenemos en la parte técnica a Dani Madrid, también a Mariam Moreno, a Silvia Casasola en la codirección, a Martín Espósito en redacción y un montón de papeles encima y todavía el efecto de la Nochebuena. Vamos con los contenidos. Y ya se marchó Papá Noel. Estuvo por aquí, ya lo saben, vestido de rojo. Y claro, como iba vestido de rojo, hizo gala de ello. Es decir, repartió regalos para todos. Y sin embargo, Lorenzo Fernández no es tan bueno, o en su origen no era tan bueno como creemos. Pues eso dicen, que no era tan bueno Papá Noel porque nos remonta a las tradiciones de los samis y verdaderamente lo que te encuentras es que para poder ver a Papá Noel había que ingerir algo muy especial y muy asqueroso. Hablaremos de ello. Que me has dado un poquito de eso tú hoy, también, ¿no? También te da un poco. De eso o de otra cosa. Y Papá Noel viene la noche del 24 porque el 25 nació Jesús hace unos 2000 años, más o menos. Ya sabéis que por entonces pasaba la estrella de Belén por allí. ¿Fue por eso, Juanjo? Hola, buenas noches. Pues no está muy claro. Todos yo creo que tenemos la idea de que realmente el 25 de diciembre es una festividad, es el cumpleaños de Jesús, pero sobre todo porque parece que sigue la herencia de una tradición pagana, ¿no? Lo del famoso Sol Invictus. Bueno, yo creo que esta noche vamos a cambiar de opinión. Pero qué demonios, y nunca mejor dicho, era aquella estrella, Silvia Casasola, muy buenas. Ah, esa es la pregunta, esa es la cuestión de la noche. ¿Qué es, un meteorito? ¿Es un cometa? ¿Es una supernova? ¿O una conjunción de planetas? Esta noche intentaremos resolverlo. Son cosas de las creencias, porque la religión es consustancial al ser humano y los investigadores buscan explicar el porqué de su origen, por qué el ser humano tiene la necesidad de creer. Manuel Carvallal, muy buenas. Ojojo, buenas noches. Perdona, todavía estoy metido en el papel. Sí, efectivamente, acaba de publicarse un artículo en Francia en la revista Current Biology que ha investigado sobre eso, sobre el origen de las religiones y sobre por qué surgieron en un momento y en un lugar determinado. Y una de las noticias que os vamos a comentar esta noche, ¿verdad, Juanjo Sánchez Oro? Cuando repasemos lo más asombroso, lo más conspirativo del año, tiene que ver con el Malaysia Airlines, con los dos vuelos de la misma compañía que uno lo, bueno, pues alguien lo voló y lo dinamitó en pleno vuelo y otro desapareció y sigue desaparecido, pero hay una teoría que nos dice que eran el mismo. Ya sería la bomba, vamos, nunca mejor dicho también. Sí, se ha hecho un ranking de las teorías de la conspiración de este año, las que ha tenido más éxito dentro de Internet, y bueno, dentro de ellas, pues efectivamente está esa posible confusión, ese posible intercambio de aviones, y realmente lo que dicen es que el famoso vuelo de Malaysia Airlines, que desapareció en el Pacífico, pues seguramente fue secuestrado y fue sustituido por el vuelo que fue también derribado en el conflicto de Ucrania. Y es que Malaysia Airlines, Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. En El Buscador nos contarás esta noche cómo es uno de los temas, lógicamente, más tecleados por las personas en Google, en Twitter, en absolutamente todo. Sí, ha sido una de las noticias más buscadas en Internet, junto a información sobre el ébola, sobre ISIS y también el Malaysian Airlines. De hecho, la comunidad de internauta estuvo participando en la búsqueda porque se pusieron imágenes de satélite a disposición de quien quisiera y a la vez ir marcando puntos donde posiblemente pudo haberse estrellado el avión, que era una de las teorías. otra de las búsquedas sorprendentes, es enorme la cantidad de gente que lo ha buscado. Kim Kardashian, no sé, comentaba si me has dicho, ¿no, Martín? Sí, Jennifer Lawrence, Kim Kardashian, Julie Gayet, Tracy Morgan, me pregunto por qué. ¿Qué le habrán visto? ¿Y hombres no? ¿Qué le habrán visto? Sí, pero en el apartado de deporte. Ahí tenemos a James Rodríguez, depende con quién hables, James Rodríguez, no, es James, el deportista, el futbolista del Real Madrid. Michael Schumacher o Ray Rice están entre los más buscados. Hombres deportistas, mujeres actrices. Sí, claro, mira el binomio, siempre modelos con deportistas. Y algunos no son deportistas, pero también tienen modelos. Pero bueno, que al final del programa nos pondremos muy serios, porque tenemos la sección Un Mundo Feliz, entonces hay que ponerse todo lo contrario a eso, hay que ponerse infelices. Y os vamos a recordar cuáles son las noticias más censuradas del año 2014, del año que se marcha. Y como siempre, tenemos un hashtag, una etiqueta en Twitter a vuestra disposición, almohadilla rosavientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Y una tertulia Zona Cero en la última edición de este año que comenzamos ahora mismo. Ya hemos saludado a todos nuestros contertulios, que los tenemos sanos y salvos después de la opulenta cena de Navidad y cena de Nochebuena, y cena que la habéis juntado con la comida de Navidad, y yo la he juntado con el día de hoy, me parece también, ¿no? Bueno, ¿qué tal has ido? Bien, yo muy contento porque además he estado en mi tierra, en Jaén, y aprovecho pues como todos los años para lanzar ese mensaje, ¿no?, de que de una puñetera vez a alguien se le ocurra nombrar el olivar de Jaén Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, porque ahora mismo el campo, la montaña de Cazorla, todo lo que es el olivar es una auténtica maravilla, es precioso. Invito a nuestros oyentes a que si tienen oportunidad pasen por allí. Pues yo en estas fechas también haría Patrimonio de la Humanidad, ¿verdad, Manuel? Que no saben lo que se pierden, la niebla y los bosques gallegos, ¿eh? Hombre, y los caldos, y el lacón, y las comiditas que tú siempre vas a lo físico, a lo material, yo voy un poco más a lo etéreo. Claro, así viene él, que parece Papá Noel, no me extraña que haya hecho lo de ho, ho, ho. Sí, es que algunos somos más pragmáticos y materialistas. Y lo dejamos ahí. Juanjo, tienes ahí unos... Pues no me has dicho que no al tupper que te he traído, ¿eh? No, yo no digo que no a nada. Juanjo, muy buenas. Hola, buenas. A ti, tú lo has hecho bien, ¿no? Yo lo he hecho en familia, muy bien, pero también la parte esta de recoger los regalos de Papá Noel, me la estoy replanteando después de lo que creo que va a contar Lorenzo. Creo que ya Papá Noel no va a ser lo mismo para mí. ¿Por qué? Por lo que va a contar ahora. ¿Y qué va a contar Lorenzo? Deja que lo cuente. Sí, pero déjame que lo cuente, ya será posible. Sí. No, eso es por no dejarle. Es que Lorenzo siempre fue más de los Reyes Magos. Sí, claro. Yo a partir de ahora también. Sí, lo tengo muy claro desde hace tiempo ya. Me he hecho muy monárquico. Sí, hay ciertas cosas que... Nacimos siendo de los Reyes Magos, nos hicimos mayores siendo de los Reyes Magos, y de repente, en un momento determinado, dejamos de ser de los Reyes Magos y pasamos a ser también de Papá Noel. Claro, y también dejamos de celebrar la fiesta de todos los santos para celebrar la de Halloween y tantas y tantas cosas. Sí, pero estaba muy asentado en nuestra cultura y en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que pasó para que los Reyes Magos pues siguieran existiendo, pero pasaran a ser por lo menos igual de importantes que Papá Noel? Pues te lo voy a decir muy claro, Bruno, simplemente pues que no tienen el mismo marketing que tiene Papá Noel, ya está. Hombre, yo creo también el tema de que los juguetes los puedas disfrutar durante las vacaciones y no al final. Yo creo que ahí también es importante, un... cierto. Lo digo por experiencia, yo jugaba... Sigues jugando, ¿no? Sigues jugando, ¿no? Sí, yo le compro muchas cosas a mi hijo que no pude tener de pequeño yo. Y entonces las compras en Papá Noel para disfrutarlas. De hecho, aparto a la criatura. ¿Pero qué es lo que pasó que un día dejamos de ser, Silvia, dejamos de ser de los Reyes Magos para ser de Papá Noel? Bueno, yo creo que la gente lo que se apunta es a todo. Directamente coge Papá Noel, coge Reyes, y si surge cualquier otra fiesta también, porque dicen, oye, mira, si saco algo, aunque sea poquito... Yo creo que directamente lo que intentamos es apuntarnos a diferentes tradiciones y a diferentes formatos. ¿Sabéis? Y pasar un tiempo en familia, en amigos. ¿Sabéis cuáles tendríamos que potenciar de verdad? Las que están muy arraigadas en nuestra tierra. Por ejemplo, el olenchero en el País Vasco, ¿no? Que, el amigo invisible está súper asentado últimamente, y sobre todo en época de crisis, la gente le encanta el amigo invisible. Mira, me has pillado, así que no te he entendido, pero bueno, no estoy esta noche para entenderte demasiado. Son las clases raciales. Lo malo del amigo invisible es que te suelen dar cosas que a lo mejor te han regalado a ti y no te gustan. Entonces dicen, bueno, pues mira, qué forma de colocarlo. Pues se lo digo. Ya, sí sé perfectamente de qué va, pero bueno. Vale. Luego en la puerta, eso de las 4 de la mañana, nos vemos tú y yo, Bruno, que te voy a hacer el regalo de Navidad. Vas a ver lo que es un amigo invisible. Sí, lo vas a saber bien. O te voy a presentar a Papá Noel. Venga, cuéntanos, que toda esta introducción, esta larga introducción, es para que nos hable sobre el auténtico origen de Papá Noel según las últimas investigaciones. La verdad es que es bastante curioso, ¿no? Y yo creo que es muy desconocido. Porque hace años, sabéis que tanto Dinamarca como Finlandia mantienen las espadas en todo lo alto por una vieja disputa, que es el lugar de procedencia de Papá Noel, ¿no? Y es probable que este curioso enfrentamiento le lleve la delantera a la tierra de los indígenas Sami, Laponia, en la región más norteña del país finés. Bueno, pues allí años atrás, los pocos vecinos que se reparten por la zona tenían no a Papá Noel, sino a un personaje llamado Nuutupuki, que bueno, era una especie de hombre que se vestía con pieles de animales y que protegía su rostro con el cráneo, ni más ni menos que de un macho cabrío. Es decir, estamos hablando de símbolos que tienen muy poquito que ver con esta cosa que es la Navidad. Bueno, la imagen debía de ser aterradora, sobre todo porque se producía especialmente en fechas navideñas. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, pues durante esos días iban casa por casa estos seres, estas criaturas, llamando a las puertas y asustando a quienes les abrían. La verdad es que no buscaban agredir absolutamente a nadie, simplemente que les entregaran las sobras de la comida. Eran gente que no tenía para comer y se vestían de esa forma, pues como una forma, como parte del folclore, ¿no?, de esta tierra. Pues bien, de aquel ser la verdad es que apenas se queda un recuerdo en lo que es la tradición oral indígena, ya que con los años se acabó transformando en otra criatura llamada Hulupuki, que es una versión más cercana al actual Papá Noel. Su traducción quizás no sea tan cercana a Papá Noel, ya que a pesar de que representa a un hombre de orondo aspecto, bonachón, pues eso, ¿no? Como Manuel Carvalho. Como Manuel, sí, fíjate, estábamos pensando en lo mismo. Pues el significado, no diga Manuel que la telepatía no existe. Yo estoy convencido de que el significado de este Hulupuki... Hoy que ha venido de Papá Noel, está guapísimo. Guapo, sí. Pero fíjate, la traducción de Hulupuki es ni más ni menos que cabra de Navidad. Cuestión que, dicho sea de paso, la verdad es que son muy poquitos los que son capaces de explicarlo, ¿no? Lo que sí podemos desvelar es el porqué de los atuendos rojos y blancos del Hulupuki, que hereda Papá Noel posteriormente y que nada tienen que ver con el diseño que realiza un diseñador en los años 30 del pasado siglo, del siglo XX, por encargo de Coca-Cola para una campaña navideña. Eso es lo que se pensaba hasta ahora, que había partido de ahí, de esa mega empresa que es Coca-Cola. Habían creado esa figura con los colores emblemáticos de esta empresa y se pensaba que partía de ahí. Pues no parte de ahí. Porque la causa posiblemente sea más natural de lo que pensamos, y es que la tierra de los samis es una tierra de grandes chamanes, son guías espirituales, pues que de una forma u otra preservan, son guardianes de una tradición ancestral, de un tiempo en el que los hombres de ese tiempo estaban convencidos de que cualquier objeto, cualquier cosa, por pequeñita que fuese, por simple que fuese, tenía alma. Es muy parecido a lo que ocurre en tu tierra, Manuel, en el monasterio de San Andrés de Teixido, donde cualquier cosa, una araña, una mosca, un mosquito, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque allí lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿no?, que se cree la transmigración de las almas y oye, no pises un bichejo porque te puedes estar cargando a alguien reencarnado. Donde vai de morto que no foi de vivo. ¿Ves? Yo lo iba a decir, pero seguro que no me sale tan bien como a ti. Bueno, pues hay que decir que los espíritus para ellos se encontraban por todos lados, ¿no? Los buenos, pero hay que decir que también los malos, los negativos. Esa era la creencia animista de este pueblo. Y por encima del resto de criaturas destacaban los renos. Qué símbolo más navideño, ¿verdad? Con quienes estos clanes tribales tenían una intensísima relación. Bueno, pues hay que decir que el alimento de estos cérvidos, de estos renos, era una seta de coloridos tonos rojos y blancos, ya vamos viendo de dónde viene esa coloración, llamada, conocida por nuestros oyentes, Amanita muscaria. Bueno, pues una vez consumida por el reno, y cuando el veneno de esta era filtrado por los riñones de los renos, la orina que expulsaban era recogida por los chamanes. Pues no en vano, ellos la utilizaban para los diferentes rituales sagrados. Las ingerían además en cantidades, bueno, brutales, ¿no? Prácticamente se pillaban un cuelgue, era el whisky de la época, borrachera, ¿no? O el coñado de la época. Exactamente, con la orina del reno, ya que gracias a la misma ellos tenían sus preciadas visiones de futuro. Bueno, pues a tal punto que una vez entraban en estado de trance, aseguraban salir de su cuerpo para viajar a otros entornos. Y cuando regresaban, pues contaban a su comunidad lo que habían visto, si venía algún pueblo a atacarles, si iba a venir la comida en forma de cosita de cuatro patas o no. Y parece ser que acertaban, ¿no? Que también es interesante decirlo. Bueno, hay que decir que cuando terminaba esta experiencia, cuando finalmente el efecto de la orina de reno que poseía la Amanita muscaria filtrada por el riñón, pues dejaba de surtir efecto, ellos regresaban a su choza y a que no sabéis por dónde entraban. ¿Por la puerta no? Por la chimenea. Por la chimenea de las chicas. Y de ahí el origen de Papá Noel, bueno, de los diferentes mitos, y de ahí el origen de esa creencia de que Papá Noel baja por la chimenea. Exactamente, y de que Papá Noel viste de rojo y blanco, y que además hay una cosa más interesante, porque cuentan las crónicas que en ocasiones no eran ellos los únicos que tenían la experiencia voladora. En este caso, parece ser que incluso veían a los renos también volando sobre las chozas, ¿no? Yo creo que os suena esta cuestión. Pues de ahí parte toda la tradición que ahora mismo conocemos como Papá Noel. Sí. Los renos voladores, el Papá Noel volador, los colores del traje. Todo viene de una criatura bastante fea, con rostro, como decíamos, de macho cabrío, que asustaba y que posteriormente pues inflaba de los, de los meados del reno, ¿no? Yo me pregunto, Lorenzo, una de las cosas que yo estaba pensando ahora y que seguramente muchos están pensando, ¿esto se lo has contado a tus niñas? Cuando le has dicho la verdad sobre Papá Noel, has dicho, no, Papá Noel, hombre, no existe en realidad, es esto. A ver, Bruno, hay cosas que no se pueden contar. De todas formas, te aseguro para que para mí, que le estamos, ¿no? También te digo que esto para mí es mucho más mágico. Claro, no, es bonita la historia, sí. Que incluso la propia tradición de Papá Noel, porque esta tradición es real. Yo no sé, esa gente, pues ya sabéis que el chamanismo funciona en base a crear estados alterados de conciencia. Y esos estados alterados de conciencia, pues te pueden venir consumiendo el peyote, te pueden venir consumiendo el San Pedro, la ayahuasca, o también la manita muscaria a través del sifón del reno. Vamos a decirlo de esta forma. Yo cuando has dicho que tiene una relación muy estrecha los nativos con los renos, sí, digo, sí, a ver qué nos va a contar. A mí me parece muy mágico, de verdad. O sea, vamos a ver, ellos Papá Noel nació, ¿no?, de una uretra. Es la típica noticia que te deja muy buen sabor de boca, ¿no? Eso está bien. Madre mía. Todavía hoy, en algunas regiones de Siberia y de Asia, viven etnias que están desapareciendo ya, porque son grupos tribales muy cerrados, muy endogámicos, lo que produce nacimientos de muchos niños con enfermedades, con malformaciones, porque claro, se casan padres con hijos, hijos con primos, primos con cuñados, cuñados con sobrinos, y ahí hay uno en concreto, los Satán, que viven completamente de los renos, viajan en los renos, montan los renos, comen los renos, beben los renos, y yo no sé si también realizarán. Yo tuve la oportunidad de conocer una familia Satán con una chamana, una mujer chamana, y la verdad es una de las experiencias más fantásticas que yo he vivido, ver el trance de esa mujer a través de la percusión, más de 6 horas de ritual, bailando sin parar, con gente que venía de pueblos perdidos ahí, de lugares remotos, para consultarla, y con toda una serie de rituales, claro, que se pierden en la noche de los tiempos, y que es el chamanismo original, porque el verdadero chamanismo es ese, el de Siberia. Bueno, lo que es también muy interesante es que el primer relato que hay sobre Papá Noel ya en Estados Unidos, que es donde nace ya con la forma comercial que tenemos, ¿no?, que conocemos de Papá Noel, es un poema del siglo XIX, me parece que es, de finales del siglo XIX, donde figura Papá Noel como un duende. O sea, que ahí enlazaría directamente con la historia, porque es de tradición holandesa, es de cuando los holandeses se instalan en Nueva York. Ellos traen una figura que sería una mezcla de San Nicolás, del famoso San Nicolás, del obispo de Bari, y a partir de ahí se produce esa combinación con relatos ya de tipo folclórico, que es por donde luego ya se va, digamos, un poco más a latitudes más nórdicas, la historia. Nicolás también fue obispo de Bari. También. Ahí incluyen además, ya... como era un duende el pequeño Nicolás, claro. No, lo que iba a decir es que ahí incluyen a los duendes, porque claro, lo que tú has estado explicando, claro, es un poco el origen de Nicolás, ¿no?, de Papá Noel. Pero en cambio, ahí entre un ser humano y un duende, que es claro, porque están los duendes, que son los que le ayudan, pero la figura original es un obispo. Nosotros tenemos por un obispo que es de Turquía, que además tiene una tradición de que se supone que, si no recuerdo mal, uno de los milagros que hace es entregar diferentes dones y riquezas a mujeres solteras, pero que iban a ser solteronas, es decir, que se habían quedado, su padre no tenía dote y no podría darles dinero para que se pudieran casar. Entonces él les da ese tipo de riquezas para que puedan contraer matrimonio, porque entonces, claro, la mujer si no se casaba no existía, ¿no? Más o menos. Entonces viene a paliar un poco ese problema. Y luego toda esa tradición se fusiona con el folclore del norte. No es una cuestión también de mezcla entre lo cristiano y lo pagano. Hay muchas teorías, porque hace, no sé, 2 o 3 años se echaron una película también un poco tocando el origen de Papá Noel, y era en Finlandia, y entonces ahí lo que motivaban era que estaba totalmente helado, que el niño, los padres se mueren en un lago helado, en una tormenta de estas tremendas, y el niño se queda huérfano. Y entonces lo acogen en la aldea, y entre todas las familias le van ayudando al niño, le adoptan, y el niño lo que hace es que es muy hábil haciendo juguetes de madera. Y como él pierde a la hermanita cuando pierde a los padres, de alguna forma, para agradecer a todas esas familias que le acogen, regala sus juguetes de madera. Y lo hace por la noche. Y de ahí un poco surge el origen del Papá Noel que regala. Y lo de los renos, claro, es una zona donde se mueven con su trineo y los renos, claro, y los van repartiendo. No, lo que está claro es que todo, de una forma u otra, nos lleva a Finlandia. Está claro. Sí. O al Ártico, que dicen que también está ahí. Oye, nos vamos a hacer la Rosa de los Vientos en el Ártico. Pues estaríamos encantados. Mira, en Finlandia hay una de esas visitas que uno quiere realizar en toda su vida y que espero no irme de aquí sin hacerlos, estar en esos hoteles en Finlandia, que son bolas de cristal transparentes para poder ver las auroras boreales. Ese es mi sueño. Sí, nos está escuchando. Pues tú sabes lo que dice la tradición. Estaría encantado que nos regale una noche ahí. Es que las tradiciones qué bonitas son, ¿no? Porque hay que partir de la idea de que siempre lo he pensado, ¿no? Tanto el mito, la tradición oral, yo creo que nos lleva a ese tiempo en el que el hombre tenía que transmitir el conocimiento de alguna forma. Había que vestirlo, ¿no? Había que adornarlo para que los demás pues atendiesen a lo que se le estaba contando, ¿no? Y precisamente en Finlandia, en Laponia, lo que dicen es que las auroras boreales son producto... Mira, a ver cómo lo digo para que no reáis, pero en fin, son producto de los zorros cuando van por esas campiñas nevadas, con la cola van moviendo la nieve, al levantarla, pues, ya estoy pensando, estoy hablando de la cola de atrás. Te hemos entendido, el cochino eres ya, tú. Ya, sí, pero como estábamos hablando del sifón del reno, ahora de la cola del zorro, pues claro, se mezcla un poco todo, ¿no? Pero lo cierto decía que como si fuera una escoba iba levantando la nieve al punto de que esa nieve subía a los cielos y provocaba los efectos de la... Es bonito. De la aurora boreal. Es la tradición que hay. Uno de los espectáculos más fascinantes y bonitos que existen en el mundo, con toda seguridad. Ojalá un día lo podamos ver y hasta retransmitir un programa desde ahí. En una noche como la que hemos vivido, la de Navidad, Juanjo... ¿Por qué se celebra la Navidad en Navidad? ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús? ¿Desde cuándo existe esa tradición y desde cuándo alguien determinó que esa era la fecha en la cual Jesús había nacido? Y hay nuevos estudios recientes a ese propósito. Sí, es una cuestión, bueno, yo creo que curiosa, que más o menos sí que todos pensamos que, bueno, puede tener una causa, pues comentaba antes lo del famoso Sol Invictus, que ahora hablaremos, pero realmente si vamos a lo que es la Biblia en sí misma, sobre todo, bueno, evidentemente al Nuevo Testamento, nos encontramos que realmente no se menciona la fecha exacta en la cual nace Jesús. Esto es conocido. De hecho, incluso lo más seguro es que lo que se denominan los evangelios de la infancia, que son esas pequeñas partes que existen en Mateo y Lucas al principio de cada evangelio, pues se hace en uno de ellos, en Lucas, se hace la referencia a los famosos pastores cuidando los rebaños, pero se sabe que por la costumbre popular en la zona de Israel, en Palestina, pues simplemente esos rebaños estaban realmente en los pastos, de manera, digamos, a la intemperie, desde marzo hasta noviembre. Por lo tanto, no encajaría que estuvieran en diciembre, que suele ser un tiempo bastante crudo, estarían estabulados, ¿no? Estarían bajo cubierto. Entonces, realmente no existe ninguna mención dentro de lo que es esta fuente. Si vamos a lo que serían los datos extrabíblicos, si tratáramos de mirar qué es lo que comentan los autores más o menos contemporáneos o próximos a lo que fue la crucifixión o el nacimiento de Jesús, pues nos encontramos que tampoco ellos hacen mención ni siquiera de la celebración. Por lo menos hasta el siglo II no hay ningún dato que hable de que se estuviera celebrando el nacimiento de Jesús. Y es más, algunos autores incluso se burlaban. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría, en el siglo III, dice que esto de que los romanos hagan celebraciones de los cumpleaños, sobre todo de hagan conmemoraciones, pues el cumpleaños del emperador y cosas por el estilo, les resultaba algo demasiado pagano y se burlaba de ellos. Entonces, no querían equiparar la figura de Jesús a este tipo de ritos. También hay una cuestión fundamental, y hay que tener en cuenta que estos primeros cristianos pensaban que realmente el reino de los cielos iba a llegar ya. Entonces, en todo caso, lo que festejaban era un poco la crucifixión, porque había supuesto el sacrificio del Mesías por todo lo, toda la especie humana, ¿no?, por todos los congéneres, y de esa manera el nacimiento para ellos no tenía ninguna importancia. Entonces nos encontramos con que lo que se celebraba entonces, lo que sí que se celebraba era, como digo, un poco la crucifixión. ¿Cuándo empezamos a tener noticias de que se empiezan por lo menos a preocupar por el nacimiento de Jesús? Pues ya en fechas un poco más, más tardías, cuando empiezan a haber ya a partir del siglo III más o menos, o finales del siglo II, empieza a haber algunos escritos apócrifos, como conocemos pues también los evangelios de la infancia, que ahí sí que hablan de esas parcelas ocultas, esos tiempos ocultos de Jesús, ¿no?, famosa etapa oculta de qué es lo que pasa hasta que empieza a predicar ya con 30 años, y empiezan a rellenar a través de esos evangelios de la infancia datos de su vida, incluso de su familia, pero de nuevo tampoco en esos evangelios se menciona cuándo nace, no se menciona la fecha de nacimiento, ¿no? Sí que observamos ya, a partir del siglo IV, ya empieza a cambiar la cosa, y lo que nos encontramos no es con una fecha de cumpleaños, sino con dos. Se habla del 25 de diciembre y se habla del 6 de enero. Son las dos fechas que aparecen. Si vamos a esas fuentes, vemos que en lo que sería el Imperio Romano de Occidente, ahí se empieza a festejar o a celebrar el 25 de diciembre, pero en cambio en Oriente se habla del 6 de enero. Y bueno, esa es un poco la disputa que hay a través de diferentes, un poco lo que suelen siendo las distintas iglesias que hay en las que se divide el imperio. Y ahí también nos encontramos con que hay una, por ejemplo, en lo que sería ya en Occidente empieza a apuntalarse, ¿no?, a coger mayor fuerza a la celebración del 25 de diciembre, pero si vamos a ver cuál es el motivo que hay detrás, ya digo que se empieza a imponer una teoría, que es que realmente lo que hicieron en un momento dado los cristianos fue aprovecharse de ciertas celebraciones paganas para, bueno, pues un poco concentrar, ¿no?, toda lo que era la devoción hacia los dioses paganos, ahora canalizarlos hacia la vía cristiana. Y es ahí cuando surge que en el año 274 el emperador Aureliano establece como fiesta del nacimiento del Sol Invictus, ¿no?, hace una gran conmemoración al Sol y la pone el 25 de diciembre. Entonces, a partir de esta idea, se piensa, bueno, pues que, bueno, lo que hicieron, ya digo, fue concentrar, que además era una fecha muy especial, porque también tenemos en cuenta que estaban las Saturnalias por ahí, uh-huh, en diciembre. Las Saturnalias tenían que ver con lo que era una inversión, una especie de subversión del orden establecido, porque los amos pasaban a ser esclavos y los esclavos empezaban a ser amos, se permitía jugar, se permitía hacer gastos que normalmente no se toleraban, y Jesús vino, en cierta manera, al nacer, a reformar, a traer un nuevo orden. Entonces también se le veía como un gran revolucionario. Entonces parecía que encajaba muy bien con la mentalidad y con toda esa forma de entender ese tiempo especial de diciembre. El problema está en que cuando nosotros vamos a buscar datos que justifiquen esa sustitución de un culto pagano por uno cristiano el 25 de diciembre, nos encontramos con que ninguno de los escritos de los autores cristianos ante la antigüedad mencionan este hecho. Ninguno dice que eso se realizara así. Y entonces lo que tienen en cuenta, sí que es cierto que algunos autores cristianos, por ejemplo, contemplan a Jesús como una especie de sol, ¿no?, de ser de entidad brillante, pero no nada más que parece como una metáfora, no lo llegan a trasladar al calendario. Entonces ahí solamente tenemos esa idea, y tenemos que irnos al siglo XII, cuando ya hay un autor cristiano que en un determinado texto, y además como una nota marginal, en un autor además de la zona de Siria, él dice que sí, que en un momento dado lo que se produjo fue esa sustitución del Sol Invictus por el Jesucristo, ¿no?, el 25 de diciembre. Pero decimos que es una nota muy marginal. Pero es muy reciente. Eso en el siglo XII, pero el problema es que lo cogen en el siglo ya XIX, del siglo XVIII-XIX, con el tema de cuando empieza a hacerse un estudio más serio de la Biblia, de los estudios del cristianismo, de los textos cristianos, surgen los estudios de religiones comparadas, y ahí los estudiosos se aferran a este dato y lo empiezan a divulgar. Pero no tenemos más que esa pequeña nota marginal, muy tardía, y claro, han surgido nuevas teorías, ¿no? Surgieron nuevas teorías, y ahí es cuando la nueva teoría, que es una teoría que, bueno, se ha ido divulgando a principios del siglo XX por un autor francés, por ejemplo, Duquesne, que además este autor hizo una investigación muy interesante sobre el tema del Camino de Santiago, de la figura de Santiago Apóstol en España. Bueno, pues este autor, junto luego ya con otros mucho más recientes, como Thomas Staley, lo que han hecho ha sido pensar que el nacimiento de Jesús realmente se estableció no por la fecha en el que dio a luz la Virgen María, sino por todo lo contrario, sino por la fecha en la que murió. O sea, la fecha de la crucifixión de Jesús es lo que sirvió de pauta para establecer que había nacido el 25 de diciembre. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Pues por una cuestión del valor que tienen determinadas fechas en el calendario de determinadas tradiciones que había en la época. Por ejemplo, se pensaba o se decía que de alguna manera el momento en el que se produjo la crucifixión de Jesús había sido establecido el 25 de marzo. Es una de las fechas que se considera, si se traslada a lo que sería lo que menciona, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que él menciona que es dentro del calendario judío se había producido la crucifixión el 14 de Nisan. Bueno, pues eso trasladado a lo que sería el calendario solar romano sería el 25 de marzo. La cuestión está en que, si nos damos cuenta, esa fecha, el 25 de marzo, es 9 meses exactos antes del 25 de diciembre. Lo que hicieron fue pensar que realmente la crucifixión de Jesús, de alguna manera, lo que había hecho era de marcar como un nuevo nacimiento de la humanidad. Entonces pensaron que el mismo día en el que fue crucificado fue el mismo día en el que fue concebido. Calculas 9 meses después y tienes el nacimiento. De todas formas, yo, una de las cosas que estoy pensando a propósito de lo que dices, si llegamos a la conclusión, y si se llega a la conclusión de que el 25 de diciembre es una fecha que se ha puesto en tiempos muy recientes y que tiene ese valor simbólico, siempre se ha hablado de la relación y del que Jesús se representa un poco el Sol Invictus, la Navidad comienza antes o después, porque entonces es una práctica, la celebración de la Navidad es una práctica mucho más reciente también que de lo que imaginamos. Por lo menos, yo te digo que en principio lo que es celebrarla sería a partir del siglo III, siglo IV, sobre todo a partir de que se produce lo que se entiende como legalización del cristianismo. Hasta que no se produce esa legalización, hasta que, digamos, no tiene la Iglesia el poder de su parte, ellos realmente no les gusta hacer ese tipo de celebraciones, ni mucho menos utilizar determinadas fiestas paganas como excusa para hacer festejos cristianos, porque lo que quieren es, se les produce alergia a todo lo pagano, ¿no? Lo que quieren es diferenciarse claramente con lo pagano, y sobre todo en cuestiones de calendario. Es cierto que cuando ya triunfa la Iglesia, cuando ya tiene al emperador de su parte, a partir de, sobre todo, del tiempo de Constantino, que hace la primera legalización, aunque realmente lo legaliza un emperador antes, que es Galerio, pero bueno, el que se ha llevado todos los méritos ha sido Constantino, y con Teodosio, ya al final, hacia el 380, ya se queda solamente la Iglesia, la religión cristiana como única en todo el imperio, a partir de ese momento es cuando realmente ya están, como digamos, se relajan, e incluso hay órdenes de determinados papas que dicen que no se derriben los templos paganos, sino que sean sustituidos por iglesias cristianas, que se aproveche ya ese fervor que hay en torno a un determinado lugar, ¿no?, para canalizarlo, ¿no?, y encauzarlo hacia la devoción cristiana. La sustitución de los ritos paganos por los ritos cristianos fue a todos los niveles, a nivel espiritual, pero también a nivel físico en esto. Una de las cosas que además le hemos leído en el número de este mes de la revista Historia Iberevieja, antes nos comentabas cómo Jesús también representaba el sol, era el sol y se representaba como tal. También en aquellos primeros siglos se representó como el pez, muy relacionado con la naturaleza, y se le representó también, y tú nos hablas de ello, como un personaje sin barba, que nada tiene que ver en su aspecto con el que tenemos ahora. Y las primeras representaciones, la primera que existe en nuestro país, era alguien imberbe totalmente y absolutamente. Sí, hay dos representaciones también que se piensa que en un momento dado podían servir para que pasara desapercibido y no fuera advertido realmente que se estaba rindiendo culto a Jesús, sino que adoptaba una especie de forma pagana. Y son las dos primeras que hay, digamos, con forma humana, son o bien como un niño que suele ser un niño pastor, que tiene un cordero a los hombros. Esa es una de las representaciones que, bueno, se pueden ver en algunas catacumbas en Roma. Y luego otra también es la que tú señalabas, que sería como un filósofo. Entonces tenemos esas dos dimensiones de la figura de Cristo, uno como guía del rebaño, y otra es ilustrando y dando el mensaje, transmitiendo el mensaje a otros apóstoles, que es como, por ejemplo, ha aparecido aquí hace poco en Castulo, que lo comentamos aquí, ese famoso, exactamente. Entonces ahí lo que hace es el gesto de la traditio legis, que es la transmisión un poco del magisterio a través de unos rollos, ¿no?, que sería donde va su evangelio, y lo transmite. En este caso se supone que es, en el caso de Castulo, en la iconografía que ha aparecido en esta patena, se supone que serían Pedro y Pablo los que van a divulgar su mensaje, ¿no? Entonces tiene esas dos dimensiones, un poco de guía, ¿no?, de niño, y luego ya sí que mucho más adelante, no está muy claro por qué puede ser, se piensa que quizás por aproximarlo a la figura de Zeus, por eso se le empieza a poner el tema de la barba, también porque los pueblos bárbaros empiezan ya a introducir su cultura, hasta dominarla, ¿no?, hasta convertirse en hegemónica dentro de lo que sería el imperio, a partir de todo lo que son esas incursiones, ¿no?, y el derrumbe del Imperio Romano, y traen esa nueva forma, esa nueva iconografía, que hace que la barba sea asociada al saber, al poder, ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo sí tenía barba Jesús, eso está comprobadísimo. Mira la Sábana Santa. Claro, sí, efectivamente, sí, ya te digo que yo no tengo ningún problema, yo respeto, en este punto siempre respeto que estés absolutamente equivocado, no me produce ningún enojo, o sea que sí, efectivamente. No, pero tú para ver un judío en el siglo I con barba no tenías que andar buscando. Eso te iba a preguntar, ¿no?, yo, que si historia. Un ser humano con barba, es que eso tiene que ver con la biología, ¿eh? Sí, pero tenía la costumbre de afeitarse, porque además era casi norma, era regla ortodoxa. Entonces, ah, sí, pero también puede existir la moda hipster entonces y todo se dejaba con barba durante un tiempo. Pero lo hubieran dicho las fuentes, porque sería algo muy llamativo y seguramente el Evangelio lo hubiera dicho alguien. Históricamente, ¿cómo iban los judíos? Pelo, aseados, vestimenta. ¿Cómo iban? En principio, lo que es la apariencia de Jesús, que eso se ha estudiado mucho, hay dos versiones. Uno que lo pone muy feo, muy feo, muy feo, y otro que lo pone muy guapo, muy guapo, muy guapo. Y las dos tienen una justificación teológica, o sea que seguramente no se ajusten a la verdad. Porque uno lo que querían era mostrarlo como que era la persona más humilde del mundo, ¿no? La más, bueno, pues para que estuviera un poco con los más desfavorecidos. Y otra, en cambio, lo que hacía era tratar de recuperar determinados textos que había en el Antiguo Testamento, que eran profecías de cómo iba a ser el Mesías. Entonces trataban de ajustar la imagen de Jesús a esas profecías para que encajara perfectamente y se viera que en su persona se habían cumplido pues esas predicciones, ¿no? Pero yo me refiero al judío tipo. El judío tipo, además, hace no demasiado, no sé si fue, creo que fue la BBC, hace no demasiado, hizo una reconstrucción facial de cómo sería ese judío del tipo 1 a partir de unos restos. Bueno, tenía barba en esa reconstrucción. Sí, pero... Deja. No, pero que sí, pero te digo, había determinadas figuras dentro, determinadas corrientes dentro del judaísmo que podían llevar barba, ¿no? No era lo habitual, pero se supone que es lo que te digo, que seguramente lo tendrían que haber destacado un poco las fuentes. Bueno, pues si quieres ver... la imagen que tenemos de Jesucristo, que tiene mucho que ver con la Sábana Santa, hablaremos a lo largo de este año que comienza dentro de, pues, de poco más de 48 horas, porque se va a producir la primera ostensión de la Sábana Santa después de haber sido restaurada, después de haber sido arreglada y limpiada, con un aspecto muy distinto, a partir del 19 de abril de 2015 y hasta el 24 de junio de 2015. Pero no han borrado la pintura, Turín. ¿No? Dejan la pintura... No hay pintura, nadie la ha encontrado, la ciencia no la ha encontrado. Vale, otra cosa es que los científicos, unos cuantos cientos de científicos lo han examinado, pues nos hayan mentido, pero no, ¿eh? Los segmentos esos de vermellón que sacaron y el ocre... Justo donde no hay nada. Ahí no hay nada. En una esquinita, a encontrar, eso no sirve. No sirve. Podemos hacer de una parte del todo. No, eso está... tiene nombre. Lo hace tu presidente del gobierno, ¿eh? Mucho. Lo de hacer de una parte del todo. Ah, que lo han hecho con plasma, entonces. Sí, sí. No. Vale. Bueno, que hablaremos mucho y para Semana Santa se produce esa ostensión, es que va a ser un acontecimiento muy importante, porque además la figura del Papa, que ya ha anunciado y ya está hablando de esa ostensión, pues este Papa tan particular y con tanta fuerza y tanta penetración social a todos los niveles, bueno, pues va a ser un acontecimiento muy llamativo y vamos a estar en Turín y te vas a venir de la mano, a ver si te convierto. Venga. Vale. Ya tenemos ¿lo conviertes en qué? ¿En un reno, por ejemplo? Ya tenemos dos viajes, a Finlandia y a Turín. Yo prefiero, sinceramente, Finlandia. Yo quiero los dos. Que nadie me impida ninguno. Pero tú ves que, efectivamente, cuando hablamos de clases sociales, claro, tú te lo puedes permitir. Sí, sí, sí. Bueno, si me lo pagan, sí. Si no, no. Otro. Y ha lanzado un dardo. Ha hecho el gesto de cara a un dardo. Pero no, lo que quiere es ir a ver auroras boreales a Turín. Claro. Para eso necesito la bebida de reno de este, claro, porque necesitaría estar un poco colgado para ver auroras boreales en Turín. Bueno, por cierto, Manuel, venga, que ya se está poniendo crítico Juanjo Sánchez Oro, pues te vamos a dejar y a ti rematarlo. Sensato, con crítico, este sensato. No es la risa de Papá Noel. Sí, sí. ¿Quieres que siga por esa línea? No, quiero que comentes el estudio ese de que nos has hablado antes, que me parece muy interesante, sobre el porqué del origen de las religiones y por qué el origen de las creencias y por qué los seres humanos tenemos esa tendencia, a veces equivocada, a veces no, a creer en algo. Pues es muy poco romántico, la verdad. Este trabajo que acaba de publicarse en una revista científica francesa, Current Biology, realizado por un equipo de investigadores que se dieron cuenta de que las religiones moralizantes, estas que tienen componentes éticos de convivencia, es decir, prácticamente todas, nacen todos en un partidos momento políticos, por ejemplo, también son, donde hay todos algo... los partidos políticos son moralizantes y te organizan la vida y la pensé que había algo de ético en los partidos políticos, que había algo no de... lo hay en algunos, otros no los hay, pero tienen un corpus de lo que debe ser el comportamiento ético. Otra cosa es que lo cumplan o no. Tampoco la iglesia ni la religión lo cumple en muchos casos, ¿eh? Es que probablemente en todo núcleo humano que convive tiene que haber unas normas de comportamiento. Eso es lógico, ¿no? Y normalmente en casi todas las sociedades, independientemente de su desarrollo, están muy relacionadas con la religión, pero surgen, repito, en un momento muy determinado, que es entre los años 500 y 300 antes de Cristo. Esto es de lo que se dieron cuenta estos investigadores y llegaron a la conclusión de que todas esas religiones, moralizantes que nacen en un momento más o menos similar, donde se de repente aparecen en esos núcleos de población elementos de autodisciplina, ascetismo, esto, doctrinas moralizantes como el budismo, el jainismo, el brahmanismo, el taoísmo, el judaísmo, por ejemplo, que además influyen poderosamente en las religiones que vinieron después, como el cristianismo, el islam, los shi'ah, etcétera. Todo tiene su origen en ese periodo. Y ese periodo es el mismo en el que comienzan a asentarse los grandes núcleos urbanos, las tribus y los pequeños imperios empiezan los colectivos nómadas empiezan a asentarse en núcleos cada vez más importantes. Un dato muy importante, dicen los antropólogos, que las personas comienzan a consumir una media de 2.000 kilocalorías diarias. ¿Y por qué esto es importante? Pues esto es importante, según subraya Nicolás Baumert, que es uno de los investigadores que ha realizado este estudio, porque hasta ese momento los humanos que vivían en sociedades tribales o incluso en imperios arcaicos con mucha frecuencia sufrían hambre, sufrían frío, sufrían carencias e incluso vivían o en casas muy rudimentarias, de adobe o en cuevas, es decir, tenían unas condiciones de vida muy duras. Por el contrario, cuando empieza a crecer la población y el nivel de urbanización de esos colectivos en torno al 800 antes de Cristo, entre el 800 y el 200 antes de Cristo, digamos que el nivel de vida comienza a mejorar, ya hay alimento no solo para el futuro inmediato, sino que ya se pueden mantener graneros, se puede almacenar comida, leña, es decir, calor, para un periodo, un futuro más o menos inmediato, y es en ese momento cuando surge la idea de que tiene que haber algo más que los bienes materiales, que cuando las, digamos que cuando las necesidades materiales empezaban a estar cubiertas, se buscaron otro tipo de necesidades y el ser humano se las inventó, ¿no? Esto es lo que viene. ¿Le van a dar un Ig Nobel a quien hizo eso? Esta es la conclusión a la que ellos llegan, que en ese momento es cuando comienzan a tiene una gran fuerza lógica, eso creo todo lo contrario, que tiene una gran fuerza lógica ese planteamiento de la investigación que nos ha contado Manuel, pero por otro lado dices, bueno, pero eso no justifica que el ser humano se esté inventando la creencia. Puede ser que ese algo estaba ahí y lo ha recogido y lo ha hecho suyo y ha necesitado, bueno, acercarse a ello, ¿no? Eso sería que partir del supuesto de que la creencia tiene algún tipo de base real. La mayoría de la comunidad científica parte de la base de que las creencias, de que, es decir, el análisis, luego si quieres entraremos en eso, el análisis histórico, exegético de todos los textos revelados, de todos, contextualizados en su momento, en la cultura en la que surgen, hacen que toda esa parte sobrenatural, de creencia, de tradición, de mito, se vaya entendiendo de dónde viene, por qué surgió, y digamos que se desliga mucho de la parte sobrenatural y divina, ¿no? Mira, cosas como lo que estábamos diciendo, el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Si tú estás un 25 de diciembre en Israel, te das cuenta de que hace un frío del carajo, y eso de que los pastores Madrid dormían también, ¿eh? Y en Zaragoza no te quiero contar el claro, que pero precisamente por eso, Madrid, el 25 de diciembre, los pastores no duermen al raso, para que se les aparezca un ángel, independientemente de que dependiendo de a qué, con qué comunidad, si es copta, ortodoxa, católica, vayas, hay capillas que te marcan el lugar exacto donde se apareció donde se hizo la anunciación a, tú las conoces, ¿no? Sí. Donde se hizo la anunciación a los pastores, claro, pero es que hay varias en sitios distintos, y entonces, ¿qué pasa? Que estaba aquí el pobre ángel presentándose a todos los pastores. Lo que la investigación histórica de la religión te da y de muchas cosas, el momento en el que el ser humano comienza a recolectar, que se convierte en un cazador-recolector, que puede planificar el futuro más allá de media hora y que puede recolectar y almacenar cosas pensando en el mañana un poquito más lejano, eso sí que supone un gran cambio, también la escritura, sí, pero es decir, aparece el tiempo libre, aparece también el concepto de ocio también, que es muy importante, comienza a haber ocio porque comienza a haber algo más de tiempo. ¿Que la religión es una cuestión de ocio? No, pero, digo que lo que es una cuestión trascendental, posiblemente el momento más trascendental en la historia de la humanidad relacionado con el ser humano, antropológicamente hablando, es un momento en el que el ser humano se convierte en cazador-recolector porque cambia totalmente sus sus hábitos. Y porque tiene el estómago lleno. Y cuando uno tiene el estómago lleno, es mucho más fácil rezar que si lo tienes vacío. Sí, pero estamos hablando de cosas quizá distintas. Yo tengo mucho interés por escuchar la opinión de Juanjo. Pero creo que una cosa es el momento en el que el ser humano es consciente de la muerte y se da cuenta de que su compañero de cueva o su compañero de caza de repente no despierta de un sueño, está inerte, se ha ido la vida, y probablemente se plantea algo más, y desde el punto de vista antropológico, probablemente la primera religión de la historia de la humanidad es el chamanismo, que nace precisamente en esas regiones, y que es la más documentada históricamente, y es la figura de los ancestros, de los antepasados, que está muy presente en el origen de las religiones. Eso es una cosa, y podemos entender que ante el fenómeno de la muerte, pues alguien se plantee si hay algo después, dónde está el ánima, dónde está el ánimo, la sonrisa de esta persona que cazaba conmigo, o que es la madre de mis hijos, o el padre de mis hijos. Otra cosa es de lo que estábamos hablando antes, de las religiones moralizantes, de las normas de convivencia, del concepto del pecado, de lo que está bien y de lo que está mal. De la anulación del individuo. Sí y no. En criminología se habla del derecho natural de Garófano, que es básicamente lo mismo que aparece en casi todas las religiones reseñado como pecado, pero que en este caso se trata como delito. Porque en toda sociedad hay una serie de cosas que están mal. Puedes decir que es por una revelación de Dios, pero para eso no hace falta una religión. No, pero hace falta que alguien lo piense y diga, hombre, es que robar no está bien, matar no está bien, violar no está bien, y todas estas cosas que en el ámbito religioso pues se pueden manifestar como pecados y penar como pecados, desde el punto de vista del derecho natural, pues es que son cuestiones de sentido común, de pura lógica, pero eso solo te lo planteas cuando estás viviendo en comunidad. Cuando surgen una serie de límites, tus libertades terminan donde empiezan las del vecino. Y lógicamente, solo puedes plantearte eso si hay un vecino, ¿no? O sea, es una cuestión de sentido común. Pero yéndonos a nuestros ancestros, está claro que cuando ha habido asentamientos, cuando la gente ya quería vivir en una casa, no eran nómadas, pues a lo mejor se preocupaban por una serie de cosas, entre ellas los fenómenos naturales. Y ese miedo a esos fenómenos naturales, pues también muchas veces les ha hecho pensar a ver si había algo o alguien detrás. Más trascendente, claro. Y también incluso el surgimiento de ese chamán que pudiera controlar, pues yo qué sé, la lluvia, el viento, que pudiera tener ese poder, y por eso ellos también creían en él, a ver si conseguía parar ese miedo, ¿no? Imagínate que viene un tornado o viene un huracán, pues están todos que no saben qué hacer. Pues si ven a alguien que tiene cierto poder, pues le dan esa opción. Yo creo que por ahí podría... Ese es el quid de la cuestión. A mí me parece muy lícito que alguien se plantee esas preguntas, me parece lícito y más, me parece obligado, ¿no?, que cualquiera se pueda plantear esas preguntas. Lo que me inquieta, y me ha inquietado siempre, y cada vez me inquieta más, es que ese chamán, que supuestamente tiene ese poder, en el principio de todo esto se hubiese dado cuenta precisamente de eso, de que tenía poder, de que él, erigiéndose en representante, en intermediario entre los dioses y los humanos, recibía mucho. Tenía un gran poder social y lo sigue teniendo. Y en eso que llamamos culturas primitivas, en África, en Asia, todavía los chamanes suelen tener un poder extraordinario. Y mi experiencia es que esa imagen bucólica, fascinante que tenemos del chamán, del hechicero, del brujo, no siempre se corresponde precisamente con una persona con un nivel ético y moral como cualquier, casi nunca, cualquier, casi nunca. Exactamente, cualquier claro, persona que mantiene contacto entre la tierra y el cielo, sea quien sea el que para esa religión, es que esa creencia está en el poder, cielo. Se convierte en poder, Bruno. El sacerdote no deja de ser un chamán, en cierto modo, es una persona que establece ese contacto, y los hay buenos y los hay malos. Sí, bueno, sí, pero bueno, ver, tiene ese papel, y que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Fíjate las noticias que hemos dado en los últimos tiempos. A ver, Juanjo, no, venga. A ver, creo que partimos de un prejuicio. No, si además te iba a dar la razón, pues me da pena. Bueno, creo que partimos de un prejuicio de que es una cuestión que es muy habitual, porque nosotros tenemos una mentalidad muy distinta a la que estamos contemplando. Es decir, nosotros sabemos distinguir entre un fenómeno que sea religioso o una perspectiva religiosa de la realidad y una perspectiva secular de la realidad. Porque a partir del siglo XIX nosotros somos capaces de distinguir esas cosas dentro de lo que es el mundo. Pero en el mundo antiguo no, y el hombre primitivo no te distingue entre un fenómeno religioso y un fenómeno que no lo es. Su mentalidad es única. Y tampoco se levanta una mañana y tiene de pronto conciencia y dice, y se empieza a hacer preguntas, sino que es una cosa como mucho más diluida en el tiempo. Entonces ellos tienen una cosmovisión, que es al fin y al cabo la religión, donde ahí se combina lo que nosotros denominaríamos explicaciones científicas con explicaciones religiosas. Se forma toda una unidad, ¿no? Pero yendo un poco a lo que comentabas tú de este caso, ¿no? Que parecía como que es un poco muy obvio, es un poco hipótesis de salón. Es decir, nos levantamos, el hombre de pronto se plantea una serie de dudas, empieza a comer, tiene tiempo libre y entonces empieza a fantasear. Es como la típica teoría, ¿no? Muy, ya digo, de despacho, de, bueno, ¿cómo evoluciona el hombre? El problema es que cuando vamos a los datos... Eso se puede calificar fantasear. Bueno, es una cuestión lógica. Si tú tienes que coordinar la convivencia de una masa grande de gente, surgen fenómenos que no existían antes. Pero te voy a poner un ejemplo distinto para que veas. Por ejemplo, hay una teoría que a mí me parece muy interesante y tiene cierta base arqueológica, lo que pasa que, bueno, es difícil de demostrar por la época en la que nos vamos a mover, que es la época muy antigua, estamos hablando de miles de años, y es que a raíz de los descubrimientos de Turquía, de Göbekli Tepe y otro tipo de yacimientos que tenemos ahí, que son varios santuarios, que son santuarios muy elaborados, de época megalítica, con una serie de pilares antropomorfos, pero muy estilizados, y ahí estamos hablando de unos santuarios en una zona que además exige un gran esfuerzo de organización social para poder levantar eso. Estamos hablando de una obra descomunal para lo que eran los medios de esa sociedad. Y estamos, en cambio, en un entorno de cazadores y recolectores. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo ahora algunas teorías a partir de los hallazgos arqueológicos? Que la agricultura, lo que sería el salto al neolítico, se produjo gracias a la religión y no al revés. ¿Por qué? Porque para que tú puedas montar un santuario de esas características, exige tal coordinación, exige tal necesidad de alimentos, que la única manera de producirlo será a través de la agricultura. Entonces, ellos tenían la necesidad de construir un gran santuario para sus dioses y acumular mucha gente, y para ello dijeron, oye, ¿cómo podemos apañarnos para poder organizar esto? Oye, hay que buscar una manera de almacenar alimentos, de tener una producción controlada, y entonces surge la cerámica, la agricultura, por esta vía. Entonces es justo el estímulo para dar el paso hacia el neolítico, sería la religión. Pero es todo lo contrario. Manuel ha puesto cara de sorpresa porque... Hoy no me parece un razonable. Claro, pero la arqueología lo está, porque lo primero que se han encontrado antes de que aparezca, la agricultura, son los almacenes a 15 kilómetros de este tipo de santuarios megalíticos. Claro, es que el titular sería el siguiente. Y es muy importante ante esa información y esa afirmación que ha efectuado Juanjo. Es que la humanidad avanzó gracias a la religión. Claro, es que eso es lo que se está... Por ejemplo, la cerámica, pero fíjate, los primeros... Mira, tienen la metalurgia. Mira, no, hay cosas muy interesantes. Se produjo el momento más importante de la historia del ser humano gracias a la religión y a la creencia. La cerámica, las primeras cerámicas que aparecen, las más antiguas, aparecen en contexto religioso. Se creen que eran un descubrimiento que, naturalmente, dada la importancia que tuvo, lo primero que hizo fue venerarse o hacer determinadas instituciones. Es decir, era una tecnología muy avanzada que se puso al servicio de las creencias religiosas. Y a partir de ahí se desarrolló la cerámica. La metalurgia, la primera metalurgia que se hace, es con meteoritos, con el hierro meteorítico. Y lo hacen también, se supone que son, vamos a decir así, artesanos o herreros, que tenían una dimensión también sacerdotal. Y le daban un tratamiento, que nosotros sabemos que hay determinadas joyas que están hechas con hierro meteorítico. Y son joyas rituales también y religiosas. ¿Con hierro meteorítico? Claro. ¿Sabes que hay una teoría sobre la estrella de Belén que habla de que pudo haber sido un meteorito? La hipótesis del cometa lo representamos como tal culturalmente. Es un cometa en el Belén que algunos hacéis en casa... y que alguno, bueno, que forma parte de la al cultura. Final era un ovni, entonces, como me comentaste otro día. Y te comentaré mañana también que era un ovni. Era un dron. ¿Cuántas cosas era, no? Sí, pero hasta ahora ninguna hipótesis ha sido razonable. Con lo cual, sigue siendo un ovni. Ninguna. Hombre. ¿Cuál? ¿Te has enterado? Ninguna. Ninguna. No, ninguna. La de Kepler me parece muy razonable. Pues sí, claro, la gente era tan tonta que confundía una cosa con otra, ¿no? Y si no había ninguna, a lo mejor si no los tontos somos ahora nosotros al querer reinterpretar las fuentes. Claro, sí, cuando a algunos nos interesa, los antiguos eran muy listos. Y cuando a los mismos os interesa, los antiguos eran muy tontos y eran capaces de equivocar un cometa que... los cometas no se ven como en los dibujos animados, ¿eh? Es un puntito de que se mueve en el cielo. Cuando entonces si interesa, los antiguos eran, bah, no se enteraban de nada. Y veían una estrella moverse y decían, bah, el ovni de Belén. Pero a ti, ¿quién te ha dicho que vieron una estrella moverse? Porque lo dice la Biblia. Oye, perdona, de todas formas, tú interpretas las Sagradas Escrituras dependiendo de cómo se mueve tu coleta, ¿eh? Porque da igual. No, pero ¿sabes cuál es el problema? Cosas vale, para otras cosas no es vale. Es que eso es lo bueno de las Sagradas Escrituras. Ah, claro, porque las Sagradas Escrituras... Que Manuel las interpreta como le da la gana, dependiendo de lo que le convenga, ¿no? Es claro. Que, ¿sabes cuál es el problema? La Biblia es un plural. No es un libro, son los libros, 70 y tantos libros. Escritos ¿Y por autores distintos. ¿El mismo tamaño todos? No, la verdad es que no. No, pero es que lo paradójico es que en un libro te dice blanco y en el otro te dice negro. En uno te dice verde y en otro te dice amarillo. O sea, si hacemos un análisis literal, simplemente de lo que dice la Biblia, no de lo que dice la historia, no de lo que dice la arqueología, no, lo que está dentro de la Biblia, lo alucinante es que en un sitio te dicen que el diluvio duró 40 años y en otro que duró un año. En uno que Dalila es la que le cortó el pelo a Sansón y en otro que fue un tío. En uno que David mató a Goliat y en otro que fue otro. Te hablo, luego si quieres te pongo unos cuantos ejemplos, bueno, porque es divertidísimo. Bueno, pues hablando de la Biblia, en el Evangelio de Mateo se describe, pues eso, la presencia de la estrella en relación con los magos de Oriente, que pues van siguiéndola para adorar al Mesías que van a hacer. Y siguiendo esas pistas de la Biblia, aunque como decía Manuel, según lo leas, pues tiene diferentes opciones, sabemos que los magos de Oriente o sabios de Oriente llegaron a Israel o Palestina en la época del censo ordenado por César Augusto, cuando Quirino era gobernador de Siria y en los últimos años del rey Herodes, según se sabe más o menos históricamente, que falleció en el mes de marzo del año 4 a.C., Herodes. Entonces, más o menos siguiendo estas pistas, debemos situarnos entre el 7 y el 1 a.C. En esas fechas es donde tendríamos que buscar algún acontecimiento astronómico que pudiera dar alguna explicación a la aparición de esa estrella. Y siguiendo las diferentes hipótesis más o menos científicas que han hecho las personas que han investigado, pues tendríamos el meteorito que decíamos antes. Lo del meteorito dicen que por lo visto pues es lo menos probable, porque el meteorito cuando entra en la atmósfera se crea una bola de fuego, prácticamente dura unos segundos, siempre y cuando no sea un meteorito de estos grandes, que entonces ya causaría un terrible problema. Entonces no duraría, porque lo que se refiere en la Biblia es que la estrella estuvo durante bastantes semanas brillando. La siguiente hipótesis posible es la del cometa, que es la que tenemos todo, la estrellita con el cometa en el Belén. Bueno, pues este sí que dura más, el cometa, y el más conocido que tenemos es el cometa Halley. Se sabe que el cometa Halley fue visible en el año 11, pero después de Cristo. Y también se sabe que el cometa Halley pasa cerca de la Tierra cada 76 años. Por lo tanto, el cometa Halley no sería. Otro asunto es que fuera otro cometa del cual no se tiene referencia y que todavía no ha vuelto a pasar cerca de la Tierra. Siguiente hipótesis, la supernova. La supernova o muerte de una estrella. Esta luz también perdura en el tiempo, incluso puede perdurar hasta meses. Según dicen los científicos, como media desde nuestro planeta, se puede ver una supernova cada 20 años. Con diferente intensidad, eso sí. Y uno de los que se opta por esta hipótesis es Benedicto XVI, el ex-papa. Él en un libro que escribió sobre la infancia de Jesús decía exactamente que la estrella de Belén era una supernova. E incluso se atrevía a decir que no es la estrella la que determina el destino del niño, sino el niño el que guía a la estrella. Esa es la opinión de Joseph Ratzinger. Y por último entramos en la conjunción planetaria, que es la que dicen la mayoría de los científicos que sería la más factible. Bueno, a este respecto se sabe que hubo una conjunción planetaria, porque se han dicho diferentes cálculos, en las fechas posibles del nacimiento de Jesús entre el 7 y el 2 a.C. ¿Quién es el que hizo más o menos esos cálculos? Pues lo ha mencionado antes Manuel, el astrónomo Johannes Kepler, el 17 de diciembre de 1603. Él observó con un modesto telescopio desde el castillo de Praga el acercamiento del planeta Júpiter a Saturno en la constelación de Piscis. Y él, viendo aquello, pues se acordó de lo que describía la Biblia sobre el fenómeno que producía esa estrella, con esa luz y ese tiempo que duraba. Con dicha idea, pues hizo sus cálculos matemáticos y descubrió efectivamente que en el año 7 antes de Cristo se había producido una conjunción similar. Y además recordó que el rabino Isaac Abravanel, un siglo antes, había hablado de un influjo extraordinario atribuido por los astrólogos hebreos al fenómeno, que decía que el Mesías tenía que aparecer durante una conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Kepler escribió en sus libros esas teorías, pero dijeron, este es un alucinado, no tiene ni idea, y se quedó ahí la cosa como en el olvido. Pero en 1925, el erudito alemán Schabel, mira por dónde, pues estudió una prueba arqueológica y descifró anotaciones neobabilónicas de una escritura cuneiforme que estaban acuñadas en una tabla que la encontraron entre las ruinas de un antiguo templo del Sol cerca del Tigris. Schabel encuentra en la tabla, una vez que lo descifra, un dato muy sorprendente. La conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis tiene lugar en el año 7 antes de Cristo. O sea, que esa es la prueba arqueológica. Y luego, si queréis, os cuento alguna cosa más porque tiene miga la cosa. Bueno, vamos a ponernos al tanto de la actualidad y después ahí continuamos. Y me parece que me voy a enfrentar a todos. Manuel está muy contento con esta teoría. Por cierto, esa teoría también la defiende, lo ha dicho Silvio, la defiende Benedicto XVI, en un libro en el cual dice que los Reyes Magos venían desde Sevilla. ¿Es válido esto? Si no, nos creemos una cosa, nos creemos otra. La del cometa, no la de la conjunción, que no es la misma teoría. Y que la Virgen María era virgen cuando tuvo a Jesús. Bueno, vamos a escuchar las noticias. No sé dónde hay más ficción. Luego te respondo. No sé. Luego te respondo. Venga, escuchamos la actualidad y después continuamos. Venga. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos aquí la segunda hora de este programa especial, el último programa del año. Lo hemos comenzado un poquito antes. Lo normal sería comenzar ahora, a las 2 de la madrugada, el comienzo de La Rosa de los Vientos habitual, pero este año es un programa especial y con este estamos finalizando el 2014 de La Rosa de los Vientos, estamos finalizando el 2014 de La Tertulia, una tertulia intensísima que hemos tenido al comienzo del programa, con muchos temas, mucha actualidad y, al final, ¿qué ocurre siempre en estas fechas? Que se discute qué era la estrella de Belén y volvemos al comienzo, volvemos a afirmar que todo aquello que hemos dicho durante el año no era así. Decimos, es que los antiguos no eran tontos, sí. Pero cuando se habla de la estrella de Belén, se demuestra que sí lo eran. Manuel Carballal, venga, tú estabas encantado con la teoría. ¿Qué cara me pone? Es que yo no creo que fueran tontos. No, no, están dibujando un fenómeno extraordinario y que era una conjunción planetaria. Es que el fenómeno existió. Sí, sí, sí. Vale. Y además no es solo que existiera. O sea, lo único que hizo Kepler es calcular, tirar hacia atrás y enunciar que existió esa conjunción. Pero esa conjunción no era una conjunción normal. Era una conjunción que se daba en la constelación de Piscis. Y los Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, el no sentido eran astrológico, evidentemente. Claro. Entonces, ¿a ti no te parece una coincidencia sorprendente? Igual venían de la Feria de Abril, porque como decían que era de Sevilla y quien defiende esas teorías también lo dice. Sería de tu conversión al catolicismo. No, pero Ratzinger dice supernova. Claro. No dice conjunción planetaria. Y además, pues, bueno, es como que dice no Manuel, importa lo que diga Ratzinger. Igual a Ratzinger le gusta la bebida de reno esta de la que hablaba Lorenzo al comienzo. Hay unos hechos, esta gente prueba de todo. Sí. Hay unos hechos y luego podemos hacer elucubraciones sobre esos hechos. Uh-huh. El hecho es que existió una conjunción planetaria en torno al 6-7 antes de Cristo. Perfecto. Otro hecho es que Dionisio el Exiguo se equivocó. Y precisamente hay un corrimiento de fechas en el calendario cristiano, curiosamente también de 6 o 7 años. Luego, casualmente, el nacimiento de Jesús se habría producido más o menos en la misma fecha que la conjunción. Tercera coincidencia, los astrólogos caldeos o babilónicos, zoroastrianos, que probablemente es quienes eran los magos, no sevillanos que venían de la Feria de Abril, sino astrólogos zoroastrianos, interpretarían ese fenómeno como el nacimiento de un pescador de almas, esa conjunción que se da en la constelación de Piscis, es decir, un Mesías. Todo eso son los hechos. Ahora, interprétalo como quieras. ¿Que existieron dos estrellas de Belén, o tres o cuatro? Pues vale, pero lo cierto es que hubo una conjunción que se da en un momento y en un lugar en que un astrólogo la interpretaría como el nacimiento de un Mesías. Caray, a mí eso me parece bastante razonable. Mira, Manuel, la verdad es que jamás pensé que fuera a decir esto, pero me gustaría saber la opinión del señor Juanjo Sánchez Zoro, como tú dices a menudo, sobre este tema. Por favor, procede. No, yo creo que seguramente no hubo ningún fenómeno astronómico relevante. Pienso, o sea, que todo esto está muy bien, es decir, es cierto que bueno, se puede calcular a través de la astronomía, pero si tú vas a, es que también nos olvidamos de una cuestión. Solamente en un evangelio aparece la mención de la estrella. Solamente en un evangelio canónico. Sí, pero solamente en uno. Y en una parte, es decir, en el evangelio de Mateo. Si tú vas al evangelio de Lucas, no se menciona. Los Reyes Magos también solamente aparecen en un evangelio. Por era el enterado, Mateo. Claro, y se sabe, y hoy en día se sabe que realmente esa parte del evangelio, que es lo que se suele denominar los evangelios de la infancia, son, digamos, inserciones que se han metido ahí, no añadidos, que se han incorporado para justificar la condición mesiánica de Jesús, porque el cristianismo nace con un gran complejo de inferioridad frente al judaísmo. Además, tiene que convencer a los judíos. De hecho, hoy en día los judíos no creen que Jesús sea su Mesías. Entonces, la única manera que tenían de justificar que Jesús era el Mesías era que hubiera cumplido todas las predicciones que habían hecho los propios judíos en lo que se entendía hoy, se entiende hoy, que es el Antiguo Testamento. Y una de las condiciones que suelen aparecer en las profecías del Antiguo Testamento es que el nuevo cetro de Israel va a venir anunciado por una estrella. Por ejemplo, cuando la tradición también dice que Moisés, cuando nace, nace también en un gran fulgor. Y Jesús es el que toma un poco el relevo de Moisés. Entonces estaríamos ante de nuevo una interpretación, ¿no?, que se trata de apoyar en este tipo de hechos así legendarios para legitimar la figura de Jesús. La propia idea de los Reyes Magos también tiene un valor simbólico en el sentido de que decían las profecías antiguas del mundo judío que el Mesías iba a ser adorado por todas las potencias del mundo, porque eso lo decían. Igual que, por ejemplo, el hecho de que haya nacido en Belén es también falso, porque a Jesús nunca lo llaman nacido de Belén, le llaman el Nazareno, que está en la otra punta de Palestina, o sea, no tiene nada que ver. Pero todo eso se hizo, es un añadido posterior, para tratar de, se supone que había una serie de discusiones pues entre los rabinos judíos y los primeros cristianos, y no llegaban los rabinos a estar convencidos de que realmente era el Mesías. Entonces llegaron los cristianos y el supuesto autor del Evangelio de Mateo, y empezó a añadir cosas, porque si vais leyendo el Evangelio de Mateo en esa parte, veréis que siempre el autor va diciendo: y entonces llegaron los Reyes Magos, y entonces lo anunció tal, estuvieron los pastores y tal. Y dice, como decía tal profeta, como decía tal profeta, es decir, él mismo se encarga de explicar por qué ese suceso encaja con la tradición, no con lo que se esperaba del Antiguo Testamento. Por tanto, yo creo que seguramente, más que estar preocupados por fenómenos astronómicos reales, que yo no creo que tuvieran mucho impacto en la población de esa época, lo que les interesaba era que estuviera asociado una estrella para justificar que era un Mesías, ¿no? Y de esa manera tratar de convencer a sus correligionarios de que ese era el auténtico líder de Israel. De todas formas, lo que comentas es arriesgado, porque si se supone que esta conjunción planetaria, que tienen datos astronómicos científicos de que ocurrió el 7 antes de Cristo, está poniendo en solfa toda la tradición cristiana de que Jesús nació un 25 de diciembre, con lo cual ese 7 antes de Cristo, con las referencias que está dando Mateo, está cambiando la fecha. No sé. Claro, no, pero es que ten en cuenta que cuando se escribe el Evangelio, en el Evangelio no pone que sea en diciembre. Si es que es un añadido posterior, o sea, es una cosa que se va imponiendo al cabo del tiempo, ¿no? Y por lo que hemos estado comentando, quizás, porque el elemento central del cristianismo, lo que realmente le da la esencia al cristianismo, es la muerte de Jesús. La resurrección, en realidad. Bueno, la resurrección y la crucifixión por el sentido de sacrificio. Es que es increíble, porque eso es el rasgo de San Pablo. Se acabó todo el mensaje salvífico. O sea, claro, lo fundamental es la resurrección, es pero la esencia. Es impresionante que un acto que en principio podría haber acabado con este grupo de creyentes, que es la muerte de su líder, en contra de las profecías, porque lo que no se podía entender era que Jesús, o sea, que el Mesías, en contra de todo lo que decía la profecía, era que fuera asesinado. O sea, eso era inconcebible. Por eso los judíos no creen que Jesús pueda ser el Mesías, porque ellos esperan un Mesías vencedor, un Mesías victorioso, y no alguien que es ajusticiado por los romanos, encima por el poder opresor. Lo interesante ahí es San Pablo, que sabe dar ese giro a esa muerte, y de algo que podía haber sido, que podía haber hundido, claro, la fe es todo lo contrario, o sea, revitaliza el movimiento. Esa es la gran aportación de San Pablo. Sin haber conocido nunca a Jesús, que es lo que tiene más mérito. Y en la última tentación de Cristo, es un poco lo que dicen, se supone que él sigue y dice el que está predicando, no, pero yo sigo hablando de que ha muerto, porque doy esperanza. A mí me interesa dar esperanza. El problema que tenemos es que casi todas las ideas que tenemos sobre Jesús y sobre la nosotros ahora digo nuestra generación, nuestra cultura, están muy condicionadas por la literatura y por el cine, que intenta hacerlo lo mejor posible, pero que hace cine y hace literatura. No sé si habéis visto, por ejemplo, la última versión de Moisés, el de Christian Bale. Sí, sí, estuvimos ayer hablando un montón de ese tema. No tiene nada que ver con el Charlton Heston, ¿no? Claro, pero tienen la sensación que a mí me dio es que las han pasado canutas los pobres guionistas para intentar hacer comprensible y veraz un episodio tan psicodélico como es toda la historia de Moisés. Desde el punto de vista histórico hay una lectura muy diferente, y desde el punto de vista exegético muy diferente. Lo que está diciendo Juanjo es cierto. Hay montones de teorías para intentar comprender el origen de los evangelios, porque es realmente difícil encajarlos, y el gran esfuerzo de la Iglesia durante toda su historia. De hecho, tú conoces los museos vaticanos. En los museos vaticanos hay unos museos fantásticos, el Museo Pío, el Museo Arqueológico, el Museo Etnológico, donde se esfuerzan por buscar en la arqueología, en las piedras, la confirmación de que el dogma, de que las creencias tienen un origen. Yo soy Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, aquí está el asiento de Pedro y Jesús. Bueno, intentamos que sea justificación. El problema es que la inmensa mayoría de los científicos que no son creyentes, bueno, pues encuentran más lagunas. Pero a lo que iba antes es que... ¿Cómo que la inmensa mayoría de los científicos no son creyentes? Claro. Vale. Es lógico. No son católicos, quería decir, perdón. No son católicos. Pero el problema no es ese. El problema es que, sin salir ya de las escrituras, hay tantas contradicciones que si tú quieres presentar una teoría, y esto es con lo que juegan sobre todo los pastores evangélicos, estas comunidades religiosas que salen ahora por la tele y que piden donativos y dicen, no, pero es que en la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo tal, dice esto, y es verdad que dice eso. Lo malo es que dos libros después dice lo contrario. Mira, si quieres te pongo algunos ejemplos, porque es algo que puede comprobar cualquiera. Basta con cogerse la Biblia, y no es que lo diga yo, es que lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, será la verdad. Por ejemplo, todos sabemos que Dalila fue la que le quitó la fuerza a Sansón cortándole el pelo. Sin embargo, en Jueces, capítulo 16, versículo 19, se dice que fue un hombre. Se dice, nosotros, ¿cuánto hemos especulado con los carros de Elías y Enoch, el ascenso a los cielos? Se dice que Elías subió al cielo en un carro de fuego, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Pero justo después se dice que fue en un torbellino, no en un carro de fuego. Carro de fuego que parecía un torbellino. Eso ya es la interpretación. Es la interpretación. La descripción de la creación que se hace en el capítulo 1 del Génesis y la que se hace en el capítulo 2 son totalmente incompatibles. Pero también es incompatible, según lo miremos, y según total y absolutamente distinto, el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, los hechos que se relatan en el Antiguo Testamento, vámonos al Nuevo Testamento. Si quieres, te pongo ejemplos del Nuevo Testamento. Pero el contexto es completamente distinto. El Antiguo Testamento habla de la creación del planeta, de absolutamente todo. Ese tipo de temáticas, hasta ese punto, no intenta explicar. El Nuevo Testamento explica una serie de hechos protagonizados por una serie de personajes, pero con el mundo ya construido. Mira, estaba contando antes, Juanjo, de las profecías, eso se llama en teología la lectura típica. La lectura típica, los tipos del Antiguo Testamento, significan que el Nuevo Testamento lo que hace es venir a confirmar lo que ya se había dicho antes en el Antiguo Testamento, porque la Biblia no es un... Y esto es lo que tiene que aceptar el creyente. La Biblia no es un libro escrito por un señor. La Biblia es la palabra de Dios, dictada directamente al hagiógrafo, que es el autor del texto. Esa es la clave. Por eso ha muerto tanta gente a lo largo de la historia de la humanidad, y sigue muriendo, porque se toman literalmente como palabra de Dios lo que aparece en el texto. El problema es que solo se escuchan unas palabritas de Dios y no se escuchan todas, porque te darías cuenta de que en distintos capítulos, que es lo que os pretendía demostrar, en distintos capítulos Dios dice cosas distintas y además incompatibles, o sea, cosas diferentes, contrarias. Cambió de opinión. Bueno, no, eso es lo bueno, entonces ya puedes aceptar lo que más te interese. Eso es lo que se ha hecho, ¿no? Aceptar lo que más interesa. La historia ha servido no solo la Biblia, también el Talmud, la Upanishad, el Corán, el Ramayana, el Mahabharata, todos los libros sagrados a lo largo de la historia han servido para justificar atrocidades y barbaridades. Completamente de acuerdo. Y también para hacer cosas fantásticas y maravillosas, pero han servido para hacer atrocidades, basándose en este principio, la literalidad del texto. Cuando estudias en su conjunto, si te sales ya del libro y te vas a las evidencias científicas arqueológicas, ya no hay por dónde cogerlo, pero sin salir del libro, el contrastar, el comparar los distintos evangelios o los distintos libros es terrorífico, porque es que hay demasiadas contradicciones. Y hablando de literalidad, antes me he quedado pendiente de comentar una cosa, porque cuando hablan de la aparición de la estrella dicen que aparece y desaparece. Bueno, pues también hay información al respecto. Se da la circunstancia que la conjunción se repitió en tres ocasiones, según la investigación que se han hecho. La primera fue del 29 de mayo al 8 de junio, la segunda del 26 de septiembre al 6 de octubre y la tercera del 5 al 15 de diciembre. Y eso es lo que ellos dan explicación como que podría ser la aparición de esta conjunción planetaria en la constelación de Piscis. Está la prueba arqueológica de la tablilla con la traducción y luego pues los cálculos matemáticos que han hecho varios científicos. Con lo cual, que sea o no sea, no lo sé, pero que se produjo el hecho, sí. Sí, yo, comentando también lo que tú señalabas de lo de los libros, de la Biblia, a mí me recuerda muchas veces, ¿os acordáis esos libros, por lo menos que yo leía de pequeño, de Elige tu aventura? Que ibas moviéndote por el libro, ibas avanzando. Pues con la Biblia pasa lo mismo, puedes elegir un poco. Esto, y cambiabas el final. Ha fallecido hace muy poquitas semanas el creador de ese método de lectura que nos apasionó tanto. Era una introducción a juego de rol, parece. Pues con la Biblia ocurre lo mismo. Puedes elegir un poco tu aventura y te sirve tanto para empuñar la espada, ¿no?, como para ir dando alimento a los demás. Pero lo que ocurre con el libro, y si vas simplemente al Génesis, ya tienes ahí, por ejemplo, dos formas distintas de crear a la humanidad. Claro. Son dos maneras distintas las que aparecen en el Génesis. Y vas un poquito más allá y te encuentras que Caín se supone que estaba solo en el mundo, pero le tienen que poner una marca para que todo aquel que estuviera en el planeta lo reconociera. Pero si estaba solo en el mundo, ¿para qué te ponen una marca? Y cuando lo expulsan del paraíso, bueno, ya estaba expulsado, pero cuando ella sigue caminando, al primer sitio que llegas es a una ciudad. ¿Cómo es posible que llegue a una ciudad si solamente estaban Adán y Eva? Es que existía otra humanidad. Por hablar de los Nilim, los gigantes que existían antes, cuando, según el texto, con el diluvio muere toda la humanidad y de repente vuelven a aparecer los gigantes. Hay una explicación, porque además a mí me parece también muy sorprendente una cuestión, y es que aunque hay debates entre los historiadores en cuanto a la manera en que se escribe la Biblia, y lo que se ve es que claramente se intentó armonizar distintas corrientes. En concreto, en el Nuevo Testamento se habla de dos corrientes, en lo que sería el Pentateuco. Tenemos dos corrientes muy claras, una que se llama Yavista y otra que se llama Eloísta, por la manera en la que se dirigen a Dios. Una es Yahvé y otra es Elohim, ¿no? Bueno, pues hay menos debate en cuanto a las dudas que puede generar lo que ocurre en la Biblia y cómo se hace, que los debates que tienen aquellos que consideran que todo lo que hay ahí es cierto. Es decir, hay muchas más interpretaciones dentro del mundo de las religiones cristianas o de las religiones que sustentan el libro. Hay más debate entre ellos y más discrepancias que entre los propios historiadores, que en principio no creen en realmente un poco la naturaleza revelada del libro, ¿no? Entonces es curioso que quienes creen la verdad la encuentren tan dispar, ¿no? Es normal, porque tú puedes encontrar lo que buscas. Si yo quiero hacer un ídolo o adorar una imagen, pues me voy al Éxodo capítulo 25 versículo 18 y como Dios ordena la fabricación de dos imágenes, ya está. Si yo quiero lo contrario, me voy al Éxodo capítulo 20 versículo 4 y Dios prohíbe la fabricación de imágenes. Eso lo utiliza Alfonso X para tratar de legitimar la magia en España en la Edad Media. Ese tipo de párrafos. Pero como si hubiera alguien que haya defendido aquí que lo que dice la Biblia es literal, ¿no? Y más el Éxodo del Génesis. No, solamente eso lo entiendes cuando se refiere a la estrella de Belén, ¿no? No, en absoluto, porque no hay referencias. Pero, por ejemplo, hay luego un montón de textos, aparte de los de la Biblia, otro montón de textos, pero está acordando el protoevangelio de Santiago, que tiene la misma antigüedad que los otros, y nos habla de la estrella de Belén, de sus movimientos, de cómo se situó sobre la gruta. No creas que los evangelios apócrifos son más creíbles. Que el Éxodo sí, y que el Génesis sí. Bueno, con toda seguridad. Un judío no opina lo mismo que tú. No, pues no opino. Problema suyo, no mío. Es decir, que es que es verdad, el problema lo tiene, no lo tengo yo. Y el Éxodo, el Génesis, cuenta una serie de cosas y además una serie de barbaridades. Por ejemplo, el comportamiento con la mujer es lamentable, es asqueroso. Entonces, pues, ahí quiero y en el Nuevo Testamento tampoco te quieras que quede mal. No, pero bueno, Génesis, San Pablo, sí, claro. Que decía San Pablo, San Pedro, no recuerdo, que el demonio tenía cuerpo de mujer y que la mujer es la simiente donde se el varón, el campo donde el varón deposita su simiente, y la mujer no tuvo alma hasta el siglo no sé cuántos, o sea que no te creas que es mucho mejor. Pero habla de una serie de creencias y una serie de personas en esa época que podían ser verdaderamente incalificables. Y hablando de un poco lo que trata sobre la mujer, ayer estuve hablando yo con Antonio Piñero y hacía mención del Génesis, dos referencias a la relación de la mujer y también un poco la postura de Jesús. Y lo que decía es que creo que es uno de los evangelios, comenta que hay igualdad, que prácticamente se ha creado al hombre y mujer en igualdad. Y en el otro, directamente, es cuando dice que la mujer ha sido creada de la costilla de Adán. Y para la religión católica, esa fue la que valió. Y a partir de ahí, pues la mujer las dos creaciones de la humanidad. Que sí, porque en un versículo dice que es de la costilla y en otro dice que es del costado. Pero bueno. Pero ni uno ni otro es válido, evidentemente. No pasó de ni una ni de otra forma, me da igual. Son dos cosas distintas. Una cosa es que el hecho es que la Biblia, dentro de sí misma, dice cosas contradictorias, y otra muy diferente es que alguna de ellas sea cierta. Que eso ya sería el siguiente debate. No, ninguna es cierta. En el caso ese, ninguna es cierta. Evidentemente. Bueno, en el caso ese y a lo mejor en alguno más. Sí, en alguno más, pero estamos... Como la historia de Belén. Estamos... ¿Qué casino es? ¿Sí? Yo en el árbol de Navidad tengo un angelito, no tengo la estrella. Ya hace tiempo para quitarme problemas, tengo un angelito. Vamos a buscar, esa es la prueba, ¿no? El angelito. Hombre, los ángeles son algo empírico. Los escépticos sois mucho más crédulos que los otros. Hombre, pero tú has visto algo más divino que los ángeles de Charlie. ¿Eh? Se te acaba de oír, Bruno, como si fueras Dios, ¿verdad? No sé, sí. Ya está siendo poseído. Un fenómeno paranormal. Un eco tremendo. Ya era hora. Bueno, vamos a dejar de hablar de religión, que también los oyentes están diciendo. Bueno, contar algunas cosas que antes habéis dicho. Y vamos a repasar las conspiraciones más asombrosas, algunas teorías verdaderamente llamativas e improbables, pero algunas cosas... a nivel conspirativo, de lo más asombroso del año 2014. Desde luego, el mayor enigma, y va a quedar como uno de los grandes enigmas, y da la sensación de que si no se ha resuelto ya, no se va a resolver, es la desaparición de aquel vuelo de Malaysia Airlines, un vuelo de pasajeros con casi 200 pasajeros a bordo, o más de 200 pasajeros a bordo en Asia. Se esfumó sin dejar rastro, se le buscó, nunca ha habido una búsqueda en la historia de la humanidad más intensa. La humanidad entera, además gracias a las modernas tecnologías, estuvo buscando los restos de ese avión se diluyó en la nada, nadie sabe absolutamente nada sobre aquel vuelo de Malaysia Airlines, pero hay algunos que dicen que era el mismo vuelo que aquel también de Malaysia Airlines que fue derribado en Ucrania, en la frontera, en Donetsk, en la frontera entre Ucrania y Rusia. Sí, bueno, como tú dices, es un misterio que permanece desde la noche del 8 de marzo, o sea que ya llevamos muchos meses, que además se supone que puede tener fecha de caducidad, porque ahora mismo se sigue manteniendo la búsqueda. Las últimas noticias han empezado a lanzar algunas fotografías de lo que se está haciendo, esos estudios batimétricos, que es como llaman esos sondeos que se realizan ahí submarinos, y parece que han localizado algunas formas que algunos sospechan que podría ser el vuelo, pero bueno, de momento la investigación se va a mantener en el tiempo hasta mayo de 2015, o sea, está todo ya perfectamente planificado para que se haga toda esa investigación, todo ese análisis del fondo del mar, y bueno, de momento sin resultados. Ya el propio avión y la propia desaparición ha suscitado pues muchas teorías que no se sabe si son conspiratorias o no. Aquí hemos estado siguiendo todas esas investigaciones y todas esas especulaciones, el famoso caso de que posiblemente aterrizó en Diego García, la isla Diego García, que se había mencionado, porque la primera dirección es en la que se había perdido, en dirección a la isla de Diego García, que es una isla militar británica, pero alquilada por Estados Unidos, en donde se encuentra una de las pistas de aterrizaje más secretas y siniestras, por alguna de las cosas que se han hecho allí en esa isla en forma de V. Exacto, y luego también, que bueno, examinando un poco quiénes eran los pasajeros, pues se habían encontrado también parte de la plantilla de una empresa que trabaja con semiconductores, una empresa americana, que parece ser que también esta empresa trabaja con determinadas agencias del gobierno norteamericano y estaban desarrollando algún tipo de dron, que incluso comentaban que ese dron podría estar utilizar, tener un tamaño muy minúsculo y utilizarse como arma biológica, ¿no? Todos estos tipos de teorías de la conspiración en torno a esta desaparición del vuelo MH370, que luego conectaron con otro vuelo también de la misma compañía, el MH17, que fue el derribado, como tú decías, en el conflicto de Ucrania. Y ahí es donde viene la conexión. Había algunos que consideraron que fue, bueno, pues el típico atentado, ¿no?, podríamos decir así, que se realizaba de una manera también como pantalla, ¿no?, como cortina de humo, para provocar la Tercera Guerra Mundial. Es lo que algunos planteaban, ¿no? Sabemos que, bueno, el conflicto este de Ucrania, hay muchísimos intereses que están convergiendo allí, muchísimos intereses de toda índole, de geoestrategia, económicos, sociales. Y resulta que, bueno, el hecho de que ese avión, es cierto que generó una gran crisis, que generó una polémica, porque al principio no estaba muy claro quién se atribuía la responsabilidad del derribo del avión. Que nadie lo ha hecho todavía. Están los informes, pero bueno, está todavía ahí la cuestión, iba a decir en el aire, pero claro, aquí no podemos decir esto. Sí, la verdad es que sí, se acusa a, no a Rusia como elemento, como país, pero sí a rebeldes rusos que querían la independencia de esa zona y que defendían a Rusia. Otra cuestión sería que quienes lo derribaran tuvieran o no apoyo de secreto por parte del gobierno ruso. ¿Quién entrega las armas? Claro. ¿Quién y sobre todo con qué intención quieren derribarlo y por qué no ellos hacen oficial que no se atribuyen eso, porque es necesario esa atribución para manifestar el yo estoy aquí y he hecho esto. Lo cual demuestra que no tienen, o sea, se avergüenzan un poco, que quizás no lo tenían tan claro, ¿no? Que no querían atribuírselo directamente para eso, para echar la culpa a otro y a magnificar a lo mejor el conflicto. Y eso es un poco lo que están señalando con esta teoría que conecta estos dos aviones, ¿no? Con estos dos incidentes. Lo que comenta la teoría es que consideran que el avión estrellado, supuestamente, bueno, desaparecido en el Pacífico, fue secuestrado, fue llevado a un destino secreto, que ahí es donde estaríamos hablando de Diego García, de la isla de Diego García. Aquí lo que hicieron fue vaciarlo, matar directamente, eliminar a todos los pasajeros y sustituirlos por explosivos. Ese mismo avión le cambiarían la matrícula, lo mandarían hacia Ucrania y allí estallaría en el aire, provocando ese incidente internacional que algunos, ya digo, que esperaban sacar tajada, convirtiendo ese incidente local, en principio, en algo mucho más grande, que sería una Tercera Guerra Mundial, ¿no? Evidentemente la hipótesis no hay por dónde sostenerla, que fuera el mismo avión, y hay muchas cosas, hay pasajeros totalmente distintos, no tiene nada, claro, que ver. Las familias. Sí que es muy llamativo el hecho de que esos son dos, iba a decir accidentes, no lo podemos calificar así, desapariciones de aviones físicas con explosión, con un misilazo, como es el caso de Ucrania, y otro que no sabemos lo que ocurriera, afectara a la misma compañía aérea, Malaysia Airlines. La desaparición del vuelo, la desaparición del 370, yo creo que si tuviéramos que votar cuál es el mayor enigma que se ha vivido en el año 2014, no hay duda que en eso sí coincidiríamos todos, absolutamente todos, y se está hablando mucho estos días cuando se está hablando de las informaciones que han capitalizado la atención de la opinión pública de ese suceso sobre el que en el fondo seguimos sin saber nada, seguimos sin saber qué es lo que pasó y seguimos sin saber dónde está el avión. Pese a ello, la hipótesis de la isla de Diego García es una hipótesis que yo no descartaría. No, sí. El hecho de que se utilizara ese mismo avión para el otro. Y la isla de Diego García, es decir, sí que el avión iba en esa ruta y ahí hay algo que... Hombre, lo que sigue siendo porque extraño... el avión no desapareció, es decir, no está en el mar, el avión no está en tierra. Claro, es que no... Y si está en tierra, está en un sitio que no puede ser controlado de forma fácil, ¿no? El problema es que no haya aparecido nada, absolutamente no ha llegado nada a las costas. Y aunque hubiera sido un avión, que efectivamente, pues aquí hemos hablado de la teoría del vuelo del piloto automático fantasma, ese tipo de teorías, el tema es que incluso aunque hubiera amerizado, eso genera algún impacto y aunque se hubiera hundido, es muy difícil que realmente un avión, y encima, si no me equivoco, creo que se estrellaría o merizaría, ¿no?, a primeras horas de la mañana con una gran oscuridad, lo cual significa que el piloto tendría que tener una destreza maravillosa para que el avión no hubiera generado ninguna fractura y no hubiera soltado ningún pedazo que luego hubiera llegado a las costas o alguien lo hubiera visto. Y por lo menos hubiera sido detectado en radar hasta entonces. Sí, entonces... Y no fue detectado en radar hasta entonces. Ahí está el problema, por ejemplo, luego, y además hay determinadas inquietudes. Últimamente también estaba en la cuestión de las familias que no están pendientes de que, y están, no quieren que se declare realmente el avión como desaparecido, aunque con eso puedan perder o retrasar el tema de los seguros. Ahí hay también una cuestión importante, ¿no? Y para no finalizar la búsqueda, porque cuando se declare como tal, pues finaliza la búsqueda y todo el mundo, evidentemente, los familiares que quieren saber qué es lo que pasó. Pero de momento no se ha descartado nada. Nada, nada. No, de momento sigue la investigación, la dirige más o menos Australia, en la que un poco a través de una serie de barcos está todo perfectamente, digamos, está cartografiando, se está haciendo ese estudio batimétrico que comentaba, y la fecha en la que ellos tienen tienen de hacer esa, ese análisis tan meticuloso de lo que sería el mundo submarino, ¿no?, de toda esta franja, es el 15 hacia mayo del 2015. Es cuando ellos piensan que ya finalizan todo ese rastreo. Y entonces ya se plantearían resultados. La última que salió, consultándolo estos días, eran esas fotos del lecho submarino donde han encontrado algunas formas que podrían recordar el fuselaje de un avión. Pero claro, sigue estando... Sería extrañísimo que realmente el fuselaje se mantuviera absolutamente intacto. Sí, claro. ¿No? Han surgido infinitas informaciones a lo largo de estos meses, claro, sobre la aparición de algo que luego resulta no... Exacto, no, o sea, que es lo que tienen ahí. Y luego, también una de las teorías también que, por supuesto, ha generado muchísimas especulaciones conspirativas es, por supuesto, el tema del ébola, ¿no?, que ha tenido este repunte este año. Claro. Y ahí ha surgido una que a mí realmente, dentro de este ranking que han hecho algunas webs sobre las teorías conspirativas más famosas, ¿no?, con más éxito han tenido, más divulgadas dentro de Internet, hay una que realmente ha conectado el tema del ébola con algo un poco sorprendente. Dice que realmente el brote del ébola fue creado por el gobierno de los Estados Unidos y que además lo utilizaban, esta enfermedad, para intentar aplicar una vacuna obligatoria a los americanos. Bueno, en principio, ¿por qué intención podría tener esto de vacunar a la población, ¿no?, de manera masiva? Pues para implantarles un chip que les permitiría tener rastreado a todos los ciudadanos americanos en cualquier momento. Esto sería una idea que habría creado Obama, ¿no?, para, ya digo, hacer todo, que encima también este año también ha salido bastante mal parado con toda la cuestión del espionaje a través de las redes sociales, y esto vendría un poco a dar una vuelta de tuerca más a este fenómeno de control social. Que ya existe, no les hace falta el chip para tener controlado absolutamente todos. Ese es el asunto. Hace 10, 15 años hablábamos mucho de los chips, del poder dirigir a la gente de lejos. Ya lo hacen, ¿no? Ya se consigue, solo hace falta un teclado de ordenador o hace falta un teléfono y ya está. Lo que se pretendía del chip, creo yo que ya existe. Hombre, hay una cuestión también que iba añadido, y es que evidentemente, como Obama quiere, que está intentando lanzar estos años, bueno, a través también de Hillary Clinton, ¿no?, la famosa reforma de la seguridad social para intentar ampliar toda la cobertura sanitaria a más población, esto también intentaría un poco mellar ese proyecto, porque lo que pretendían era, también con esa cobertura social, pensaban que era introducir en el cuerpo de los ciudadanos mecanismos también chip de control. O sea, que iría un poco también en esa línea, en determinados grupos de pensamiento que no están a favor de esa campaña en pro de la sanidad pública, y habían extendido también esta especie de pánico social, ¿no? Es un poco no, la idea. No hay que tampoco rasgarnos las vestiduras al decir que gran parte de la población norteamericana no quiere una seguridad social. Es que tienen otro concepto, yo creo. Sí, sí, tiene un concepto, les comen la cabeza y les hacen equivocarse desde que son niños, evidentemente. Bueno, pero a ver, el concepto, ahí hablamos de mentalidad, ¿no? Ellos lo justifican de la siguiente manera. Yo no tiene justificación el hecho de que no tenga todo el mundo acceso a la sanidad. Sí, yo he dicho que ellos no tienen. No, pero no tiene ninguna. Están total y absolutamente equivocados todos. Pero, y hay como un 60 o 70% de la población que no quiere seguridad social en función de que es que soy liberal, anda ya. Sí, bueno, pero quiero decir que el mecanismo por el que ellos piensan es el siguiente. Es decir, ellos tienen sus razones. Que es un concepto en el sentido de que dicen, bueno, si una persona, por ejemplo, fuma, una persona bebe, ¿por qué le tengo que pagar yo la sanidad? Porque me da la gana, porque a ti te paga otra cosa. Exacto, es por eso. Bueno, pero quiero decir, claro, que esa es su forma de decir. Si tú no te cuidas, hay que respetar las opiniones. Claro, yo me refiero que el razonamiento es ese. Yo no respeto a nadie que diga que está en contra de la sanidad pública. Yo no respeto a nadie, bueno, eso no me parece respetable. Eso no quita que yo te digo que el planteamiento, en cambio, en Europa tenemos un concepto totalmente distinto de lo que es, pues, el estado de bienestar social. Exactamente, es un concepto distinto que allí funciona de una manera. Por eso es tan difícil que puedan introducir este tipo de reformas, que nosotros lo vemos como normal porque entendemos la idea de la sanidad universal, y sin embargo en Estados Unidos, con esa mentalidad más individualista, no lo entienden. O sea, ellos no lo entienden por eso, porque consideran que dicen, yo no tengo por qué pagarte a ti. Si tú no te estás comportando como debes, si tú quieres fumar, si tú quieres comer, luego tengo que pagar yo todo ese tipo de, ¿no?, de problemas que te has generado tú mismo. Yo, de todas formas, lo que comentabas en origen del chip este de control, lo veo, no sé, como lo que muy pasa, complicado. Silvia, a mí me llama la atención este tipo de informaciones tan conspiranoides, ¿no? Pero uno todavía tiene en la retina esa fantástica película que protagoniza Mel Gibson, Conspiración, ¿sabéis? Uh-huh. Donde este hombre aparece como un auténtico loco, que cree en todo tipo de cosas, que cree que hay un ovni que se ha estrellado en Roswell y que había unos extraterrestres. Es una película fantástica la película, pero al final te das cuenta de la lectura que se hace, es que este hombre, malinterpretando la información, no estaba tan lejos de la realidad. En algunas cosas no estaba tan lejos de la realidad. Dejando este símil fílmico a un lado, vayamos a la realidad. Y yo recuerdo un artículo que publicó Juanjo hace unos meses en Enigmas, que a mí me llamó la atención tremendamente, ¿no? Porque demostraba que en muchas ocasiones la realidad supera, pero con muchísimas creces, a la ficción. Había cierto gobierno sudafricano, no sé si era la década de los 70 o 80. En los tiempos de la apartheid, los tiempos más duros, hasta el año 90, que es cuando se hace la comisión de investigación y todo claro, eso. Claro, entre otras muchas cosas, pretendía meter determinadas sustancias en la red de agua para que llegara a ciertos barrios y de esta forma, pues vamos a decirlo así, que la fertilidad fuera cero entre esa población. Es decir, si somos capaces de hacer ese tipo de cosas, chico, yo parto la idea de que cualquier cosa es posible. Claro, si somos capaces, y ahora que hablas de lo del agua y de lo de la fertilización. Hace cuatro días Fujimori lo hizo con los nativos y con los indígenas en algunos lugares de Perú. Eso es menos conspiración y menos... Eso es mucho más incalificable y mucho más impensable que eso haya podido ocurrir que lo del avión, lo del MH de Malaysia Airlines. Ese es un hijo de su madre. Yo lo que pienso es que hay que usar el sentido común, nada más. Es lo que repito siempre, que usar la cabeza, usar el sentido común. Hay un montón de información en fuentes abiertas, documentos que ya están desclasificados, en publicaciones, que demuestran lo cruel, lo brutal y lo terrible que pueden ser los gobiernos en general y el poco respeto que se tiene a la población civil. Esto que deberíamos tener asumido, como da tanto miedo, preferimos pasarlo por alto. Pero las informaciones que están publicadas en Estados Unidos, cuando se ha ido desclasificando información, lo último ha sido lo de las torturas de la CIA. O sea, si te lees lo que hacía la CIA hace dos años, tres años, cuatro años, utilizando aeropuertos, y mañana y pasado, claro, utilizando aeropuertos españoles entre otros países, es que parece una película de ciencia ficción, los experimentos que se hicieron con la población civil, toda la información que se ha publicado. Ahora bien, todas estas corrientes conspiranoicas, absurdas, ridículas, de tonto lava. O sea, ¿cómo de ponerte un chip a cada...? O sea, el problema no es ponerte un chip. Claro que se le puede poner un chip a cada persona. El problema es hacer un seguimiento de esa información y procesarlo. Si el gran problema que tienen hoy las agencias de inteligencia es que hay tal volumen de información que no vale para nada. O sea, ya se sabía todo lo del 11S, lo del 11M, todo eso ya se sabía, claro, porque hay tanta información, el problema es tener gente para analizarla, para procesarla, porque hay muchísima información. Yo te decía una cosa y la contraria, tenés informes a favor y en contra de la... Pero no solo eso, a lo que voy. A mí lo que me enervó de verdad y me entristeció muchísimo cuando salieron las teorías conspiranoicas estas sobre el ébola, es que cuando unos días después se solucionó el problema, se frenó el brote, la enfermera salió, les daba pena. Era como, caray, change. Oye, ya no podemos... Se iba a expandir por toda España, iba a morir no sé cuánta gente, y eso... A veces algunos hasta tenían ganas de eso, Es como los corrientes apocalípticas, es terrible, ¿eh? Sí, sí, y cuando ocurre siempre. El fin del mundo, hay gente que desea el fin del mundo y me parece que había gente... Sí, más de una portada ahí sobre ese tema. A mí me dice mucho de la calaña de las personas que extienden esas teorías y esas... Y eso de que se entristezcan cuando el problema se... Claro, por un lado lo entiendo porque se demuestra que lo que estaban diciendo era una paja mental que no tenía ni pies ni cabeza. Hay un ¿no? efecto muy interesante. Yo el otro día leyendo un artículo de Humberto Eco que hablaba sobre el tema este de conspiraciones, porque evidentemente, hombre, todos lo sabemos, conspiraciones las hay, existen, pero hay este rollo conspiranoico que tiene un efecto social que quizás no se conoce muy bien, pero a partir de unos estudios que además hizo una universidad británica, se demuestra que la gente que cree en este tipo de conspiraciones tiene cierta, lógicamente, cierta desafección hacia lo que son los poderes públicos. Y eso genera también una pasividad a la hora de tomar posición en las cuestiones políticas. Entonces, le viene genial al poder tener ahí una masa que protesta mucho, que se mueve en este mundo un poco de fantasía, pero que no toma ninguna resolución porque ni siquiera se fía de los compañeros conspiranoicos. El gran problema que tienen la mayoría de los conspiranoicos es que entre sí no están unidos porque no se fían. Y porque unas conspiraciones desmienten a otras conspiraciones. Sí, claro, porque sabes, como dice el primer mandamiento, dice el primer mandamiento de la conspiración, el que no piensa como yo es de la CIA. Claro, exacto, pero ese estudio demostraba que la mayoría de la gente que creía en estas creencias no tenía ningún compromiso político, no quería saber nada, y era genial porque protestaba, pero dejaba obrar perfectamente al poder, que hiciera lo que le diera la gana y no tomaba ninguna postura, porque siempre hacía doble lecturas de todo. Y en parte es verdad, pero el problema es, una vez más, meter como conspiración cosas que dentro de esta, que tampoco lo podemos definir, ¿no?, de este elenco conspiranoide, esa expresión, no sé tampoco, porque a veces se meten cosas que es una forma, y dice, bueno, o sea, me está diciendo que es más conspiranoico pensar que el 11S fue un autoatentado a pensar que fue un señor desde una cueva. ¿Qué es más irracional de ambas cosas, no? Hombre, no sé, yo ahí sí, tampoco... Pero no se puede igualar a la... Sí. Y lo del ébola, que el ébola sea una enfermedad provocada, bueno, no hay pruebas de eso, pero es más terrible eso que lo que se ha sabido que se hacía en el apartheid en Sudáfrica. No, es más irracional o, lo que se hacía o ¿no? lo que se hacía en Guatemala también. Sí, igual, hombre, la cuestión es lo que decimos, es que haya luego una serie de pruebas que realmente avalen eso. El problema es que la mayoría de estas cosas son cuatro búsquedas en internet, comentarios que hacen. Yo en algunas de las de este año me parecen absurdas, pero han tenido también éxito. Otra que han comentado en este ranking era: los federales tapizaron el sur de los Estados Unidos con nieve falsa. ¿Con nieve falsa? Nieve falsa. ¿Pero qué tipo de nieve? Pues una nieve que al parecer lo comprobaron los conspiranoicos, que esto estaba realmente funcionando, porque ellos cuando ponían prendían con un encendedor la nieve, en lugar de convertirse en líquido, directamente se convertía en vapor. Entonces esto naturalmente ellos pensaban que al calentar la nieve tiene que pasar al estado líquido. Bueno, lo que no saben es que cuando tú calientas la nieve así se genera sublimación y pasa directamente de ese estado de la nieve a vapor, o sea que es un estado físico normal. Bueno, pues ellos empezaron a justificarlo diciendo que no, y que además olía a butano. Entonces luego llegaron otros y dijeron, pero vamos a ver, lo que huele a butano es el encendedor con el que lo estás prendiendo. Entonces ha habido una polémica en internet a partir de eso, no se sabía exactamente la finalidad, se empezaron a atribuirlo a muchísimas posibilidades, pero quedó ahí. O sea, es que por eso yo que se montan ahí unas historias realmente extrañas. Por eso tú no te las crees y luego hay quien piensa en las redes sociales que tú eres de la CIA. Por ejemplo. Claro. ¿Y claro. qué nos tienes se que decir? Porque soy del CNI, yo soy Charlie. Es otra teoría de la conspiración que a raíz de los dos procesos de intento de independencia, tanto el de Cataluña como el de Escocia, en la Escocia hubo un referéndum, que el resultado estaba amañado. También, esa es otra, que también han comentado determinados divulgadores sin demasiadas pruebas, también aquí hablando de supuestos testigos o de una serie de personas, en concreto hablan de 400 votantes escoceses que decían que habían visto como que su código de barras en la parte trasera de los boletos era exactamente el mismo. Al parecer en lo que eran las papeletas había un código de barras que debía ser independiente, individualizadas las papeletas a la hora de votar, y se encontraron como que estaba duplicado. Entonces piensan que realmente los resultados estaban amañados. También es una manera de canalizar el cabreo de todos los que han sido los escoceses proindependentistas, que estaban decepcionados con el resultado. Ya ha habido determinados periodistas que han tratado, bueno, pues aprovechar ese malestar para intentar también generar la idea de que, bueno, de que estaba todo absolutamente amañado, de que todo el referéndum estaba también había sido arreglado de alguna manera. Pero afirmar que, evidentemente, esa teoría no tiene ningún sustento, no se puede utilizar como argumento, porque eso sí que lo hacen algunos, es decir, lo hacen, y pues, queda de decir, claro, es que algunos decían que también estaba amañado lo de Florida del año 2000 en Estados Unidos, pues claro que estaba amañado, fue una trampa y fue una estafa al mundo entero, y acaba de procesar el Tribunal Supremo de Justicia de Valencia a varios políticos en Valencia por haber cometido determinadas irregularidades electorales dos veces en España. Es decir, yo lo que veo es eso, que hay que ir caso por caso, no se puede generalizar, claro. Y sobre todo hay una cuestión que a mí me parece interesante. Por un lado, yo veo algo positivo en toda esta mentalidad conspiranoica, y es que tenemos un montón de ciudadanos que están absolutamente en guardia, que están analizando todo, escrutando todo, a ver si cumple las condiciones adecuadas, y luego el problema está en si la administración es capaz de dar una respuesta también adecuada a esa inquietud, que muchas veces no la da, muchas veces incluso por pensar que es absurdo de antemano, no responde a esas dudas que tiene la gente. Ahí es donde también debería funcionar esa transparencia y responder inmediatamente. Entonces hay veces que dejan pasar el tiempo, que no le dan importancia, y se va, nunca mejor dicho, también creciendo la bola de nieve. Bueno, vamos a hablar, que nos quedan ya muy poquitos minutos, de esta última tertulia del año, y eso sí, quiero que Lorenzo Fernández, director de la revista Enigma, es una revista que a lo largo de este 2015 ha sufrido una transformación fantástica, y en el primer número del año, que ya está en la calle, en el primer número del año habláis de muchas cosas, habláis de maldiciones y habláis también de lugares malditos. La verdad es que sí. Además, bueno, tú lo sabes porque en el día a día nos vemos en la editorial, tú como director de la revista de historia, yo como bueno, pues una cosa rara que saco en Enigmas. Pero bien lo sabes que ha sido un año pues emocionante para nosotros, y se abre todavía uno más emocionante, porque ahora entramos 1995-2015, entramos en nuestro año del 20 aniversario, donde yo creo que aquí pues estáis todos implicados, ¿no?, en lo que es la pequeña historia de Enigmas. Y este año queremos volver un poco a hacer lo que, recordar un poco, ¿no?, lo que hacíamos antes, ¿no? Números muy viajeros, con muchos reporteros que viajan por España, por fuera de España, buscando esos casos en los que, bueno, de una forma u otra, el misterio, lo insólito, lo raro, aquello que genera respuestas está presente. Inauguramos, de hecho, también nuestra página web, www.revistaenigmas.com. Es una página muy multimedia, muy complementada además con Enigmas, y empezamos este número de enero pues con maldiciones, ¿no? Maldiciones, como decimos en portada, que continúan vivas. Hablamos evidentemente de uno de nuestros temas favoritos, el Club de los 27, ¿no? Esos músicos, artistas que de una forma u otra, alcanzando el culmen de su poder, de su economía, prácticamente del éxito, ¿no?, de golpe y porrazo a los 27 años desaparecen. Tenemos ejemplos pues como nuestro querido Jim Morrison, que abre las crónicas del misterio, también por ejemplo Janis Joplin, o más recientemente Amy Winehouse, ¿no? Es la última que se nos ha ido con esta edad. También hablamos de familias que parecen que están condenadas a morir, a desaparecer, ¿no? Gente que también alcanza un poder tremendo, no solo los Kennedy, porque hay más, ¿no? Y que en un momento determinado parece que el infortunio se ceba con esa gente. El cine también está lleno, hay objetos también considerados malditos, pero por supuesto lo que no puede faltar pues son los pueblos malditos, ¿no? Pero malditos de verdad. Es decir, en la tertulia hemos hablado en muchas ocasiones tanto de Ochate y sus supuestas epidemias, como de la Musara en Tarragona y de sus desapariciones misteriosas. Por supuesto, tampoco ha faltado en la tertulia y en las crónicas del misterio Belchite y esas psicofonías que parece que de una forma u otra allí surgen con mayor fuerza. Pero cuando vamos a esa parte menos fenomenológica y quizás más histórica, pues el reportaje, en este caso el dossier que ofrecemos, se abre con uno de los pueblos más bonitos, que además está en tu tierra, en Aragón. Concretamente hablamos de Trasmoz, ¿no?, a las faldas del Moncayo. Es un sitio verdaderamente peculiar, porque hay que decir que es que lleva excomulgado y maldito desde hace ya muchísimos siglos. Y es que no ha habido ni papa, ni arzobispo, ni obispo que haya dicho en un momento determinado, pues oye, es que a lo mejor los 70 habitantes que viven allí ahora no tienen ninguna culpa de lo que ocurrió en el pasado, si es que verdaderamente ocurrió algo. Y no levantan ni la excomunión, ni levantan tampoco la maldición. Hay que decir que el motivo de ambas cosas es que a lo largo del siglo XIII, concretamente, hace ya 700 años, hubo a quien le dio por hacer aquelarres y por montar supuestos contubernios con el diablo, concretamente en esa fortaleza que corona el cerro y que es preciosa, que se ve perfectamente desde las alturas, ¿no?, que está allí en Trasmoz. Bueno, pues hay que decir que por eso las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo decidieron excomulgar no solo a los supuestos participantes en dichos rituales, sino también a todo el pueblo, porque se suponía que estaba todo el mundo involucrado en estas historias. Lo curioso es, como os digo, es que han pasado 700 años y a nadie se le ha ocurrido levantar esta excomunión. Ya me diréis qué culpa tienen los actuales habitantes. En fin, lo cierto es que las crónicas aseguran que por aquel tiempo en este enclave se practicaba la brujería, además con una devoción absoluta, y los habitantes de Trasmoz parece ser que disfrutaban de su paganismo al margen del resto de pueblos de la comarca, que rendían pleitesía al monasterio de Veruela, concretamente al abad. Bueno, pues el abad, harto de que no le hicieran caso, decidió excomulgarlos. Pero es que tiempo después parece ser que siguieron con esta tradición brujeril e incluso se les acusó de acuñar monedas falsas en el interior del castillo, que podría ser la causa primigenia de esta excomunión. Pero como en el monasterio de Veruela ni caía dinero, ni le hacían caso, y aquella gente pasaba por delante de la iglesia, pero siempre de largo, parece ser que ahí dijo el abad de Veruela: vamos a maldecirlos. ¿Y sabéis cómo los maldijo? La verdad es que la historia es bonita, ¿no? Porque en primer lugar colocó una cruz de piedra a la entrada del pueblo, que fue cubierta por un velo. Es esta que está aquí en la portada. Cruz, en la portada de la revista. En la portada de la revista, que todavía hoy se mantiene, ¿no? Especialmente cuando se celebra la fiesta, recordando aquel tiempo, y prácticamente Trasmoz se llena de gente vestida de bruja. En la fiesta, pues allí se disfruta muchísimo. Pero además, posteriormente, como os digo, se lanzó esa maldición, que consistió ni más ni menos que en cubrir con el velo negro la cruz, y además leyeron el Salmo 108 del Libro de los Salmos, que dice así: danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres. Esa es la maldición. Pero ¿sabéis quién estuvo y quién anduvo mucho tiempo por Trasmoz? Aparte de muchas brujas, entre ellas, por ejemplo, la más célebre fue la conocida como Tía Casca, que decían de ella que, bueno, pues que tenía la virtud o el defecto de hacer muy bien el ahojamiento, ¿no?, los males de ojo, y además se la acusaba incluso de comer niños. En una época de estas muy malas, en la que se produjo una epidemia de cólera, el pueblo, cuando se junta, pues se convierte en turba, y cogieron a la pobre mujer vestida de negro y la arrojaron desde las almenas del castillo de Trasmoz, y desde entonces se dice que hay determinados senderos de montaña por los que mejor no te metas, porque el espíritu de Tía Casca sigue todavía por allí, pues esperando al incauto para arrancarle literalmente el alma, ¿no? Por pobre Casca, que la cascó ella. Pero sabéis, ¿no?, y que según dicen te puede cascar también a ti si te pasas por estos senderos. ¿Sabéis quién estuvo por allí en el monasterio de Veruela, que es un lugar maravilloso? Pues evidentemente disfrutando de ese entorno gótico, de esos claroscuros, no podía estar otro que el gran escritor romántico sevillano Gustavo Adolfo de Hecker. Claro. Y fijaros lo que escribió. Allí escribió muchas de sus rimas y leyendas fueron escritas allí. Y también uno de sus libros más maravillosos, que es Desde mi celda, donde decía, cuando paseaba por Trasmoz, decía lo siguiente: los sábados, después de que la campana de la iglesia dejaba oír el toque de las ánimas, unas sonando panderos y otras añafiles y castañuelas, y todas a caballo sobre escobas, los habitantes de Trasmoz veían pasar una banda de viejas, espesas como las grullas, que iban a celebrar sus endiablados ritos a la sombra de los muros de la ruinosa atalaya que corona la cumbre del monte. Vaya descripción más bonita, que estoy convencido que además tuvo que ser aquello que se le quedó en la retina a este hombre, a Gustavo Adolfo Bécquer, y que nos ha llegado hasta el día de hoy. Las tradiciones, lo bueno que tiene es que mantienen la parte buena. Hoy en día se puede disfrutar de esa fiesta recordando lo que ocurrió en el pasado de este, sí, el único pueblo maldito, y además porque por ley, por decirlo de alguna forma, que tenemos en España. En la portada de la revista Enigmas, maldiciones y también los lugares malditos. En el primer número del año, aunque ha salido justo antes de finalizar el año, en un año tan importante para la revista Enigmas, también para la revista Historia, hemos estrenado conjuntamente editorial aquí, en el Grupo Planeta, en Prisma Publicaciones, y bueno, que además con muchísima ayuda por parte del público, por parte de los lectores, y que les vamos a seguir prometiendo un año estupendo, ¿no? Va a haber muchísimas sorpresas. Este 2015 va a ser fantástico. Eso es lo que esperamos y deseamos. Y esta es la última de las tertulias Zona Cero de este año 2014 que se nos marcha. Lorenzo Fernández, Manuel Carvellal, Juanjo Sánchez Oro. Os reservamos los últimos minutos, vamos a hablar del futuro. Hablamos siempre del pasado, la actualidad siempre está pasado, aunque se siga construyendo. ¿Y el futuro qué esperáis de este 2015? Además de que en audiencia nos vamos a salir gracias a vosotros. Yo espero estar como estoy, que estoy muy contento, muy feliz. Yo no lo pido. Como sí, estoy, sí. ¿No? Otro. Yo no pido nada más. Y estando allá en los Santos Inocentes, que tampoco me pase nada. Extraño. Yo estoy esperanzado en que un año más los Reyes me traigan mucho carbón, porque me compré precisamente una estufa de carbón con el frío que hace y por lo menos. Que yo traigan también la estufa, de haberla pedido a los Reyes. Sí, no, la estufa ya la tengo, por eso estoy esperando el carbón. Está barato, no hace falta que espera que te lo regalen. Bueno, tanto como está la cosa, barato es un término muy discutible. ¿Y tú, Lorenzo? Pues mira, yo simplemente, es muy breve, ¿no? Porque lo que yo quiero es seguir disfrutando. He reservado 6 minutos, no me lo hagáis tan breve, por no, favor. No, bueno, pues si quieres me extiendo, pero vamos, lo mío es muy fácil, ¿no? Porque es seguir disfrutando de estos temas que yo creo que a mí y a todos nosotros nos apasionan, todos estos temas relacionados con el misterio, que en definitiva no deja de ser la curiosidad, que es el primer síntoma de inteligencia del ser humano. Pues eso, seguir disfrutando de estos temas en compañía de gente tan maravillosa como casi todos vosotros. Eso también lo pienso yo, y también te miro a ti cuando lo digo. Yo, a mí me gustaría que los oyentes participaran más en el programa, se mostraran más, que dieran más su opinión, y que nosotros estamos siempre abiertos a muchas sugerencias, que si ellos ven que hay algunos temas que a lo mejor no tocamos o tocamos poco, pues que nos lo digan tranquilamente, con toda sinceridad, y que no estén de acuerdo en cómo los tocamos. Claro, exactamente, o incluso, pues yo que sé, algún tema que nunca hemos tocado, hombre. Política no queremos, eso sí, ahí somos un poquito, lo restringimos. Pero por todo lo demás estamos muy abiertos. Y el año 2015 pensamos que una Rosa de los Vientos, la más participativa y en la que nos mostréis qué es lo que pensáis y qué sugerencias nos podéis hacer, pues yo creo que puede ser genial. Además podemos poner en marcha el premio Cascanueces, que es el premio al escéptico cabezón, en este caso Manuel Carvallal, porque parte nueces con la cabeza, o sea que estaría bien, ¿verdad?, ponerlo en marcha, la investigación escéptica, esas cosas. Te iba a invitar. ¡Viva el misterio! Sí, yo creo que tenemos ya algunas ideas, estamos maquinando ahí, pertrechando algunas ideas para invitar a los oyentes a que participen con nosotros en algunos experimentos. O sea que a lo mejor este año damos alguna sorpresa también por ahí. Será al final los colmillos de repente. Sí, sí, sí. No sé qué tipo de experimento, pero. Y ha mirado a Juanjo Sánchez Oro así con cara de maldad. Porque quiere experimentar conmigo. Sí, sí. Quiere ponerme ahí. Bueno, pues nos habéis ofrecido. ¿Cómo? Ponerme ahí. Lo vamos a dejar. A lo largo de este 2014 una tertulia excelente, hemos repasado muchísimas noticias, hoy hemos hablado pues, de ese misterio, del mayor de los misterios, el MH370, ese vuelo desaparecido que da toda la sensación de que va a seguir desaparecido y que dentro de 500 años escribirán libros sobre el misterio, el gran misterio del año 2014 y que no sabemos qué es lo que se escribirá, pero seguramente será algo muy parecido al vuelo 19 al que dio origen al Triángulo de las Bermudas y se hable cosas muy parecidas a ese asunto, y esperemos que en el 2015 haya muchos misterios, muchas investigaciones. Algún misterio resuelto, sería genial, por ejemplo, que se demostrara ya la vida extraterrestre. Eso sería alucinante. Que oye, ¿y la última profecía? ¿No tenéis ninguna? Pues yo creo que a Manuel le va a tocar la lotería y me va a dar a mí la mitad. ¿Ves por qué yo soy tan escéptico? ¿Ves por qué yo soy tan escéptico? Yo también voy a hacer una profecía. A Manuel no le va a tocar la lotería este año. Y tengo más posibilidades de acertar yo que tú, Lorenzo. Sí, sobre todo porque nunca juego, ¿no? Aunque juegues. Te estás cambiando de bando. No, estoy cambiando de bando. Eso ha dolido. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta temporada. Volvemos el próximo domingo con la tertulia, el próximo sábado con el programa. El próximo año. Y el próximo año será el próximo año, será el próximo todo. Así que, hasta el próximo, Manuel. Y feliz año nuevo. Eso porque lo dices, por el Día de los Inocentes. Claro. Ah, vale. Claro, igualmente. Lorenzo, a ti no te deseo feliz año. Yo tampoco a ti, pero que lo disfrutes esta entrada de año. El año que viene que sea aventuroso para ti y para todos. Pero ya sabes, con moderación, siempre con moderación. Exacto, exacto. No hay que ser nada promiscuo, por lo menos vosotros. Con moderación. Juanjo Sánchez Oro, que nos vemos el próximo año. Gracias. Feliz año nuevo, que tengáis lo que os merecéis. Y que continúe la Rosa de los Vientos, que queda todavía una hora de programa, con muchas cosas más. Martín nos va a contar algunas de las búsquedas, algunas de las noticias más importantes del mundo de lo digital que nos ha ido contando en el buscador. Y nos pondremos serios al final del programa, porque os vamos a hablar de las noticias más censuradas y sobre las que más se ha engañado a lo largo del año 2014, pero será en la última hora de La Rosa de los Vientos. Hasta luego 2015, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la última hora del programa de esta noche, un programa que hemos empezado a la una, que finalizará a las cuatro, y tras la tertulia tenemos todavía más cosas en esta hora de programa. Vamos a hablar con Martín Espósito, que en El Buscador nos va a hacer un resumen de todas las noticias en el mundo de lo digital importantes a lo largo de este año 2014, que ya acaba de finalizar. Y en la biblioteca, ya que tenemos el Día de Reyes dentro de muy pocas jornadas, estaremos con Laura Falcolara, que nos invitará a acercarnos a algunas obras importantes en un día en el que hay que regalar libros. Y las noticias más censuradas, pero más importantes del año 2014, en la sección Un Mundo Feliz. Y os recordamos que con Almohadilla Rosavientos sigue vigente nuestro concurso durante todo este fin de semana. El libro Fonolitos, de Beatriz Carolina Peña, que ayer escuchabais en el programa. Todavía en marcha con Almohadilla Rosavientos en Twitter. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buscador. Como siempre, con Martín Espósito, como durante todo el año 2014, como será durante todo el año 2015. Muy buenas, Martín. Hola, muy buenas noches. Decíamos, ¿qué podemos hacer en este último programa? Esta sección va de innovación, de modernas tecnologías, de cosas que no se han hecho nunca. Y digo, uy, si hacemos un resumen de lo que del año. No nos había pasado por la... Pero cuando de repente se encendió la bombilla, lo vimos claro. Lo vimos clarísimo. Además, el buscador, ¿quién nos va a ayudar? El buscador, pues ya está. Google. Para eso está, ¿no? Claro, aunque... Dios, que un día tenemos que hablar del significado religioso de Google. De Google. Que lo es. Jamás ha habido un Dios que hayamos podido tocar, comprobar y que responda a todas las preguntas, pero ya hay estudios sobre ese tema. Sabe más de nosotros que los Reyes Magos. Sí, sí, y resuelve nuestras dudas y nuestras preguntas. Es antes, lo más parecido a Dios de que termine de formularla. Antes incluso de formularla, ya. Él ya sabe todas las... Además que tiene nombre propio y tiene rostro, y eso lo ponemos, ya sabemos. Y encendemos el ordenador y aparece Dios y contactamos. Le falta el punto de peregrinación. Sí, sí, sí, pero bueno, pero lo conseguirá todo. La verdad es que es Dios. Sí, sí. Google es... San Google, no, pero ya está, ha subido incluso de dimensión. Y este año dijo, soy tan San Google que si quiero cierro mi servicio para ponernos un poco en aprieto, ¿no? Ha sido una de las noticias año. Sí, sí, sí. Además estas últimas semanas. Exacto, sí, el 11 de diciembre. Y no sabemos a dónde va a ir, ¿no? Porque ha comenzado el combate entre todos contra Google y Google contra todos. Un tira y afloja ahí, uh-huh. Y bueno, están negociando porque queda saber cuál será la compensación equitativa de la que habla la ley, la ley de propiedad intelectual. Entre tanto, pues ya hablamos que la marca España era noticia en la prensa internacional porque Google News en España cerraba el blog oficial de Google a través de Richard Gingras, el responsable del servicio. Anunciaba que el 16 de diciembre se retiraban los editores españoles de Google Noticias y que se cerraba el site. La razón, dice en el blog, decía Google, que esta nueva legislación obliga a cualquier publicación española a cobrar una remuneración, quiera o no, a servicios como Google Noticias por mostrar el más mínimo fragmento de sus publicaciones. Y en este tira y afloja, pues decidieron cerrar el servicio. Bueno, dicho esto, Google, por cierto, seguís pudiendo buscar en la pestañita de noticias. Exacto, haces la búsqueda... Y luego le das a noticias, igual que le das a imágenes, que la gente le da mucho a imágenes. Exacto. Porque quiere ver, pues pones Jennifer López y te salen todas las imágenes en imágenes. Ajá. Y te salen todas las noticias sobre Jennifer López. Me queda un poco anticuado, ¿no? Sí, ahora vamos a ver qué es lo que busca la gente. Importante hace unos cuantos años, exacto. Estoy viendo, ya me has hecho alguna Jennifer, también se cola por ahí. Sí. Ahora vamos a ver qué es lo que más busca la gente, porque tanto Google News como el Zeitgeist que realiza Google de las noticias más buscadas, información más buscada a lo largo del año, es gratuito, ambos servicios es gratuito, nos lo ofrece la gente de Google de manera gratuita. Bueno, lo de Zeitgeist, por cierto, es una expresión del alemán que viene a significar ese espíritu del tiempo, y como decimos que Google retoma cada año para hacer un repaso a los eventos más destacados y buscados del año. A continuación vamos a escuchar un vídeo en el que está genial... Vamos a poder leyendo lo que nos plantea Google, y son información de las millones, billones con B de búsquedas. ¿Y qué es lo que dicen esas búsquedas de nosotros? Dice Google, pues que buscamos esperanza más que miedo, y vemos imágenes de Malala, premio Nobel, frente a unas imágenes de una barricada, que buscamos ciencia más que ficción, hay un hombre con un exoesqueleto volviendo a andar, y frente a esa imagen un tipo haciendo skateboard, volando, más o menos, pues con efectos especiales, ¿no? Buscamos... Es una lectura que hacen ellos, ¿no? Sí. Nadie ha buscado Isis, nadie ha buscado Juego de Tronos... Sí, no lo han buscado, pero en esa balanza ellos son los que tienen los datos, claro. Sí, claro, son Dios. De hecho, podemos consultarle y me imagino que podrían refutarlo con datos, ¿no? Y decir que efectivamente se busca más ciencia que ficción, que buscamos cosas que amamos y la grandeza, y ahí aparece la ficción. Interestelar, House of Cards, Juego de Tronos, además también de la Copa del Mundo de Fútbol, los Juegos de Invierno de Sochi, la Fórmula 1, el atletismo, la superación. Yo añadiría que más allá estaría esa superación, cosas que amamos, la grandeza. Buscamos para encontrar sentido, la campaña aquella del Bring Back Our Girls, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desaparecido, el incendio, un incendio y una imagen de incendio en Ucrania con la bandera, hay un punto de control del ébola. Son noticias, informaciones que han destacado a lo largo del año. También buscamos para recordar a personas fallecidas, Joan Rivers, Maya Angelou, Robin Williams. Buscamos también constantemente para inspirarnos, dice Google. Y ahí están retos como el Ice Bucket Challenge, las imágenes de una joven que escucha por primera vez, que de repente vuelve a escuchar gracias a un ingenio mecánico. E imágenes, por supuesto, hay imágenes también de Rosetta y Philae. La ciencia, una vez más, en esos resultados del buscador. Y concluye diciendo así, busquemos. ¿Y qué es lo que buscamos, Bruno? A nivel mundial, ¿cuáles son las búsquedas internacionales más destacadas? Pues Robin Williams ha destacado como la tendencia. ¿Y hablabas tú de que la gente buscaba esperanza? También para recordar, claro, para recordar a esa persona que hizo la biografía. El actor, claro, claro. El cantante de momento da la nota, sigue dando la nota en los escenarios, efectivamente. Casi quedo con el tuit ese que había hecho alguno, bueno. El fútbol también es otro protagonista. Uno del fútbol, sí. El World Cup, la Copa del Mundo. Estoy acordando de ese tuit que decía, me encantaba ese actor, cantaba fantástico. Efectivamente, así fue. Pero bueno, está a punto de caer yo en eso. No. Ébola también ha sido otra de las búsquedas más destacadas a lo largo de el año, junto a lo sucedido con el Malaysian Airlines que hemos mencionado, o el Ice Bucket Challenge, el reto que inició Mark Zuckerberg de Facebook. En cuanto a personas destacadas, decías antes Jennifer Lawrence, ahí está, junto a Kim Kardashian, Julie Gayet, Tracy Morgan, Renée Zellweger, deportistas, James Rodríguez o James, ¿no? James, el del Madrid. Pues ahí está, destacado como deportista más buscado, su biografía, Michael Schumacher. Y esta búsqueda no es de chicos tampoco, ¿eh? Déjame Rodríguez. No. Fundamentalmente, pero bueno. Ray Rice, Luis Suárez, Neymar, Da Silva Santos. Bueno, deporte, mucho fútbol. Y también, pues, para recordar la figura de Michael Schumacher. Claro, también, claro. Que la actualidad, a veces, el caso de Schumacher es por la actualidad, pues, saber qué es lo que estaba pasando con él, cómo está su situación. Tenemos poca información, pero bueno, todo el mundo quiere saber, porque al final he cogido mucho cariño, lógicamente había mucha empatía con la situación de Michael Schumacher. Eso en cuanto a los atletas, ha ganado James Rodríguez, el jugador del Real Madrid, que yo creo que tampoco ha habido muchos hombres que lo han buscado. Yo es que veo James, ¿no? James, sí, yo también. James. James, por... Bueno, en fin. Sin embargo, veo iPhone, no veo iPhone. Pero bueno, cosas curiosas. Electrónica, sí, el iPhone 6, más buscado, junto al Samsung Galaxy S5, Nexus 6, el Moto G o el Samsung Note 4. En cuanto a noticias, en cuanto al panorama internacional de noticias, el ébola fue la información más buscada, junto al ISIS, el Malaysian Airlines, lo que ocurría en Ucrania, con Crimea o Ferguson. En cuanto a Google Doodles, ahí hay uno destacado, World Cup, destaca Google, que fueron los más buscados. Recordaréis que cada partido hacían una imagen concreta al buscador para cada encuentro. En cuanto a pérdidas, personajes que han fallecido en 2014, coincide con la mayor búsqueda, que es la de Robin Williams, junto a Philip Seymour Hoffman, Peter Geldof o Shirley Temple, entre otros. Y bueno, luego hablaremos de YouTube y de los vídeos, pero antes tengo información sobre las búsquedas en nuestro país. ¿Qué es lo que hemos buscado más en España, concretamente? Pues sobre programa de televisión, como Gran Hermano, y yo creo que sobran todos los comentarios, y ahí lo vamos a dejar. Salimos perdiendo, ¿eh? La Gran búsqueda Hermano, general y la búsqueda particular de España, pero bueno. Sí, fútbol, tele y fútbol, pan y circo. Sí. La Bot Kids, eso sí, está ébola, por supuesto, y el iPhone 6. No, pan y circo. Pan y circo. Fueron las que experimentaron una mayor crecida en las búsquedas. En un tiempo récord la gente se lanzó a buscar información sobre estos asuntos. También hay futbolistas muy buscados, como Cristiano Ronaldo, Messi, Iker Casillas, Sergio Ramos, Neymar. Oye, no deja de ser curioso esta búsqueda, y podemos hacer la comparación, ¿eh? Uh-huh. En España, los más buscados en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, son Cristiano Ronaldo, Messi, Casillas, Ramos y Neymar, por ese orden. Y sin embargo, a nivel mundial, es un jugador que está en España. Sí. Pero sin embargo, no se ha buscado en España James Rodríguez. No deja de ser curioso y llamativo. Ha aportado su granito de arena, pero no ha sido el más destacado, efectivamente. Y en cuanto a celebrities, actrices, Conchita Wurst, recordaréis, de Eurovisión, Renée Zellweger, Eva Habuk, Tania Yasera, Clara Lago, actrices caras, rostros muy conocidos y que a la gente le gusta ver también en internet. Destinos, ¿a dónde viajamos más o al menos cuáles son los más buscados? Londres, Tailandia, París, Roma, Cuba. Hay gente que busca sobre dietas. No sé por qué esta tendencia, por qué he destacado Google, que busca a la gente dietas en internet. La dieta alcalina, Perricón. Esto no he buscado. ¿Y si nos centramos en Twitter, en los hashtags más importantes del año? Sí, Twitter también ha hecho este ejercicio de Google, lo encontráis en 2014.com. www.twitter.com y encontramos los hashtags organizados por meses, los más destacados. Pues aquí coinciden también deporte, arte, Sochi 2014, los Juegos Olímpicos de Invierno de Rusia, Sochi 2014, los Oscars, la gala de los Golden Globes, los Globos de Oro, los Grammy. En cuanto a nuestro país, la abdicación del rey, almohadilla Abdicates, lo destaca Twitter, junto a Spain 2014. Spain 2014, ¿qué es eso? El Mundial de Baloncesto. Ay, otro de los temas destacados en Twitter. Umbrella Revolution, la revolución de los paraguas, también, que a final de año ha sido trending topic en más de una ocasión en todo el planeta. Y el aterrizaje, el momento en el que File llega y se posa sobre el cometa, el Comet Landing de File, de Rosetta, la misión, también destacado por Twitter. El mismo día en que el cometa era por primera vez conquistado por el ser humano, por primera vez se producía ese aterrizaje de un cometa, casi a la misma hora enseñaba la fotografía esa que ha dado tanto que hablar y que gustar, de Kardashian. Y decían, bueno, la lucha, y la ganó el cometa, ¿eh? La ganó. Uh-huh. Sí, y lo contamos. Cosa claro. Que no entiendo, pero bueno. No. Cosa de tamaño, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué más grande, el cometa o otro? Lo otro. Creo que estoy completamente de acuerdo. En fin. Bueno, jolines. No sé qué reluce más. El cometa. De cometa. Sí. Bueno, vamos a poner aquí por la noche. Vamos a poner la cinta, que también se ha puesto de moda, el casete de esa, la película de Marvel de este verano. Bueno, pues los YouTube Rewind. Vamos a rebobinar 2014. YouTube también lo ha hecho. El ranking de los vídeos más vistos en 2014 en España por primera vez. Fijaros, porque la noticia es que entre los vídeos más vistos en nuestro país han sido los de temática infantil. Ahí tenemos a Pocoyo, a los Cantajuegos, y eso sí, un tráiler español de cine, 50 sombras de Grey. Sí, eso que nos ha estrenado, faltan unos cuantos meses. Ay, madre mía. ¿Qué tirón tiene? Pues ahí está, entre los top 10 de los vídeos más vistos en España, más buscados. Hay una clasificación, vídeos musicales, pues entre los más vistos, Enrique Iglesias con su Bailando, Wisin, Adrenalina, junto a Jennifer López, Ricky Martin y Shakira, el tema de la Copa del Mundo, Brasil 2014, entre los 10 vídeos musicales más vistos. Los encontráis, ponéis en YouTube, Rewind, España, y ahí encontraréis el listado. Y luego en el blog de Google también tendréis información, atención al vídeo más visto en el mundo. Es uno que dice así, el perro araña mutante. No sé si lo habéis visto, si no lo habéis visto, echadle un vistazo. La de sustos que se lleva la gente viendo al perro araña mutante. Más de 220 millones de visitas. En solo un año, ¿eh? 220 millones de visitas, se dice pronto. Aunque queda muy lejos del récord que ha conseguido el Gangnam Style. De hecho, rompió el número de dígitos que se muestran, el contador de veces que se ve el vídeo. Es que Google no podía prever que se iba a superar más de 2.000 millones de visitas. Un tercio de la humanidad, ¿eh? Eso es una barbaridad. Y no solo eso, sino que sigue aumentando. Lo que ha hecho Google es aumentar hasta los 9.000 millones, por si acaso, aproximadamente, y que se permitan seguir acumulando visitas y, en fin, romper una vez más el contador. 2012 lo publicó, o sea que hace bien poquito, no hace mucho. Martín Espósito, muchas gracias por ofrecernos semana tras semana lo que aquí hemos resumido en la última edición del Buscador de este año. Un placer. Que haya buena salida de año. Lo de salida no tiene que ver con eso que has dicho, que feliz se había buscado mucho de Chochi durante este año, pero feliz 2015, Martín. Igualmente, ha sido un placer, y 2015 seguro que nos trae muy buenas y gratas sorpresas a todos. Una biblioteca que hay que llenar de libros. Dentro de muy pocos días es el Día de Reyes y no hay mejor regalo que un libro. Y aquí de libros en la biblioteca hablamos con Laura Falcón Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Laura, directora editorial en el Grupo Planeta, con muchísimas novedades. y siempre con ese recordatorio por estas fechas, que no hay nada mejor, que acompañe más, que entretenga más y que haga soñar más a la gente que leer un libro. Es lo mejor que se puede regalar por estas fechas. Y además no es tan caro, que hay regalos que se pasan un poquito y los libros no. Un libro siempre se puede compartir, siempre está ahí y se puede releer, además, que vale la pena muchas veces. Y queda para siempre. Por ejemplo, va a quedar para siempre. Es uno de los grandes autores de nuestro país y tiene nuevo trabajo. Y siempre es bienvenido la nueva obra de Antonio Muñoz Molina, que tiene nuevo libro. Pues sí, como La sombra que se va, se llama, un título súper poético, en Seix y Barral. Y en este caso, bueno, no sé si recordarás que Antonio Muñoz Molina fue lanzado a la fama con El invierno en Lisboa, su gran libro, el libro de Antonio Muñoz por excelencia. Y un poco este libro recoge ese halo que tenía ese libro, en el sentido de que en este caso nos habla del 4 de abril de 1968, de Martin Luther King, cuando fue asesinado. Y el personaje que se fugó, su asesino, evidentemente, que era James Earl Ray. Y este hombre pues pasó exactamente 10 días en Lisboa tratando de conseguir un visado para Angola. Un poco él recoge la situación de este hombre, por otro lado recoge el recuerdo de cuando él escribió El invierno en Lisboa, que se fue expresamente a Lisboa y vio ahí un tiempo para poder recrear lo que necesitaba en aquel momento como escritor. Y toda esa información, tanto de una cosa como de la otra, le llevan a escribir un poco un libro que no deja de ser una novela original, apasionante y honesta, donde Muñoz Molina es capaz de afrontar la madurez y un poco reflexionar sobre lo que Lisboa representó para él y lo que Lisboa fue también en otra época completamente distinta. Celebramos pues la nueva obra, el nuevo trabajo, la nueva novela en Seix Barral de Antonio Muñoz Molina, Como la sombra que se va. Es su nuevo trabajo y su nueva obra literaria, que como siempre, muy bienvenida. Además, él decía, se lanzó a la fama también gracias a un premio Planeta. Los premios Planeta del último año acaban de salir a la venta. El premio Planeta a veces es, aparte de muy importante, descubre y nos presenta autores que después van a estar durante décadas en el primer plano de la actualidad. Ese fue uno de los motivos por los cuales en su momento se creó el Premio Planeta, ir a descubrir nuevas capacidades, nuevas virtudes, nuevos personajes y capaces de escribir grandes novelas. Y en este caso pues fue Jorge G. Cepeda Patterson, un mexicano, con Milena, o el fémur más bello del mundo. Y bueno, en este caso hablamos de una mujer, de Milena, que fue convertida en esclava sexual desde la adolescencia, intenta huir cuando muere su protector, que es un magnate, y entonces en su fuga se cruza con los Azules, que es un trío de justicieros formado por periodistas, por una política, un especialista en alta seguridad. Entonces ellos intentan liberarla, pero Milena guarda con mucho recelo un misterio que atesora en una libreta negra y que supone su salvación y sobre todo lo que será su venganza. Es una novela de acción, una novela de amor, una novela sinceramente apasionante. Para quien no haya leído todavía, realmente la aconsejo. De Jorge Cepeda y también de Pilar Eyre, la finalista, con pues mi color favorito es verde. Sí, un título además que yo creo que está muy bien buscado. O sea, mi color favorito es verte, es un título divertido. Y en este caso, pues bueno, recrea un poco la historia de algo que ella vivió en su momento, que fue la desaparición de un hombre del que se enamoró locamente una noche, y un hombre que se fue como corresponsal y nunca más volvió a saber de él. Entonces, a partir de esa historia que le pasó a ella personal, recrea todo ese amor, esa búsqueda del personaje que ha desaparecido y todo lo que significó esa época para ella en su vida. Y luego también tenemos que hacernos eco de una obra que está dando muchísimo que hablar. Es una trilogía que se ha convertido en un éxito enorme, de Dolores Redondo, la trilogía del Baztán. Pues sí, aprovechando además las Navidades, hay un estuche precioso con los tres libros para quien no haya todavía tenido el placer de leerla. Es una trilogía que está dando lugar a que además la gente visite esa zona, la zona del Baztán. Y bueno, en este caso es una trilogía que va de investigación, donde aparece, bueno, empieza con un asesinato, con un cadáver de una joven a las orillas del río Baztán, precisamente, con una inspectora, Amaya Salazar, y toda una historia pues de crímenes, de misterio, de intriga, una novela que la ha consagrado en estos momentos como la autora más vendida de todo este año. Y luego vamos a recordar también algunas de esas obras de las que hemos hablado a lo largo de esta temporada, a lo largo de este año que ya ha finalizado y que conviene recordar en estas fechas porque se acerca el Día de Reyes. Y bueno, pues tienen en libros de cúpula pues un buen pack de libros de enigmas, de misterios, de conspiraciones, a los que invitamos también a acercarse a nuestros oyentes. Pues sí, cómo no, recordar tu libro, un fantástico libro que hace poco que ha salido a la calle y que está funcionando y arrancando muy bien, Un Mundo Infeliz, publicado en Cúpula, un libro donde nos hablas pues de cómo está la sociedad hoy en día, de las cosas que los políticos y el poder han hecho y cómo nos han engañado muchas veces, un libro que ha arrancado fuerte y que está, yo creo que está condenado a ser un gran éxito. También acordarnos del libro de Paloma Navarrete, que también ha entrado en listas de ventas con Experiencias en la Frontera, su experiencia personal de cómo llegó a ser una medium, cómo descubrió que era capaz de ver más allá de lo que todos vemos. También, como no, el libro de Josep Guijarro, Coincidencias Imposible, el libro Escúpulo, otro libro que también acabamos de reeditar y que ha funcionado muy bien. Todas esas sincronicidades que hay en la historia, casualidades inexplicables, al menos matemáticamente hablando. O, por ejemplo, también el de 99 lugares donde pasar una noche en vela, de Lorenzo Fernández en Cúpula. Después de 99 lugares donde pasar miedo, decidimos hacer un segundo libro, porque la verdad es que el primero funcionó muy bien, y ese segundo también arrancó muy fuerte. Y para aquellos que quieran visitar sitios, pues bueno, que te pongan los pelos de punta, pues ya saben, 99 lugares donde pasar una noche en vela. Y recordar también para los más jovencitos, el último éxito de ventas, en estos momentos ya segundo libro más vendido en la lista de más vendidos, después de Dolores Redondo, que se dice pronto, que es la biografía autorizada de Gemeliers, y eso para las niñas, esas niñas de entre 10 y 15 años, que son auténticas fans y que están convirtiendo este libro en un fenómeno mediático. Sí, desde luego que sí. La verdad es que las niñas, hombre, que no compren son los padres, normalmente, bueno, los, claro, sí, los libros. Los que sufren las colas de firmas. Sí. Que hay que hacer su monumento. Desde luego que sí, es un fenómeno para analizar este. Un día habrá que escribir un fenómeno sobre, un libro sobre el fenómeno que se está produciendo en estos últimos años con estas niñas de 10 a 15 años que arruinan a los padres, pero las niñas por lo menos lo disfrutan. No, lo disfrutan seguro y además las ves ahí en directo y vale la pena, sinceramente. Laura Falcó Lara, muchísimas gracias por acompañarnos, por abrirnos la biblioteca en esta primera cita del año 2015. Que sea un año estupendo para ti y para todos tus proyectos. Igualmente para todos los oyentes y para el equipo de La Rosa de los Vientos. Buenas noches, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esta es la última entrega del año de la sección Un Mundo Feliz, una sección que nos ha dado durante todo el 2014 muchas alegrías. Y hemos ofrecido a lo largo de todo este año muchas noticias e informaciones. Algunas de ellas son la cara B de la realidad y otras son noticias poco comentadas, noticias que tienen otra perspectiva, otra forma de ver las cosas que ocurren. Hoy vamos a recordar algunas de ellas. Un mundo feliz. Un año más, la eterna lucha, tomar la pastilla azul o la pastilla roja. La vida nos lleva a ingerir la píldora azul, la que nos hace olvidar las cosas, la que nos invita a pensar que no existe cara B, y que si existe, es dolorosa, que es mejor para vivir tragársela con todo lo que significa la palabra. Pero podemos tomar la otra, la roja, sufrir y ver, tener una sobredosis de verdad, de la que nos afecta, aunque la otra píldora nos impida verlo. Sentir las dos al menos nos hace saber qué elegimos. Igual es bueno asumir la azul, pero hace daño la roja. Ese es el fundamento de todo, poder elegir. Que nadie piense por nosotros, que podamos elegir si dos y dos son cuatro, o que decidamos que sean cinco, pero que nadie nos diga cuál es el resultado. Este es el objetivo de Un Mundo Feliz, de esta sección, mostrar que la estabilidad que se vende es solo el interés de quien pone el escaparate. Esa es la pastilla azul, mientras la roja muestra un rumbo prohibido, el que demuestra que lo nefasto es solo la valoración de quien vende, que se vende el silencio sobre las cosas que muestran caminos imposibles. En Están vivos, en la película John Carpenter de 1988, los humanos tienen gafas para ver la verdad, para ver la realidad que se vende. Si se pone esas gafas, el protagonista observa en la escena los ideales del mejor postor. El día tiene 24 horas, 8 para dormir, 8 para trabajar, 8 para el ocio, la vida ordenada, la vida como debe ser, la del escaparate, la que tiene luces de neón. Cuando el protagonista se la pone, ve carteles, ve la realidad, ve esto, carteles con palabras. Comprad. Gracias. Obedeced, no penséis, no despertéis. Someteos, obedeced. No despertéis, obedeced. Comprad, no cuestionéis la autoridad. Mirad la televisión, no a la imaginación. Y en ese momento el dueño del kiosco que se le acerca le muestra billetes. Y también los billetes tienen un mensaje. Este es tu Dios. ¿Me has oído? Te advierto que no quiero broncas. Si no la compras, déjala donde estaba. Los mayores triunfos de la propaganda se han logrado no haciendo algo, sino impidiendo que ese algo se haga. Grande es la verdad, pero más grande es, desde el punto de vista práctico, el silencio sobre la verdad. La frase de Aldous Huxley, en el libro Un Mundo Feliz, lo dice todo. El silencio no se impone, a veces se elige. No lo eligen las personas, lo elige un sistema que parece alimentarse solo, como si fuera un ente con vida. De otra forma, no podría entenderse que no se diera especial atención a este informe sobre el que ahora les hablamos respecto a los efectos de las guerras en algunas grandes enfermedades, en concreto en el cáncer. Un informe de la Organización Mundial de la Salud que ha pasado desapercibido, un informe que incluso sus redactores han silenciado poco a poco por incómodo. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. La Organización Mundial de la Salud redactó un informe sobre cómo el uso de las armas y los productos que se usaban en ellas, con el uranio empobrecido como elemento destacado, causó una epidemia en Irak que todavía sigue mostrándose. El informe definitivo debería haberse enseñado a la opinión pública a finales del año 2012. Dos años después sigue calificado como secreto, en espera, dicen los responsables, de que lo examinen científicos independientes. En el informe se señalaría que se dispararon durante la guerra 6.000 millones de balas y 4.000 millones de toneladas de bombas. El efecto directo todos lo conocemos, pero el efecto a más largo plazo es todavía más destructivo, porque esta contaminación se queda ahí, en el aire, en todo. En el informe se evalúa hasta qué punto los defectos de los nacimientos y el incremento en los cánceres se debe a este veneno en el aire. Y más aún, cuando el sistema de salud de Irak se ha destruido casi por completo, hasta llegar a ser uno de los peores del mundo. La publicación del informe, sobre el que casi nadie habla, servirá para que se articulen medidas necesarias para atajar la situación lo máximo posible. Mientras tanto, no se tomarán esas medidas. El informe permitirá colaborar a los investigadores del mundo entero en la dirección adecuada. Mientras tanto, seguirán incrementándose los cánceres y los efectos en los nacimientos. Mientras no se publique ese informe, la verdad es incómoda para la estabilidad, para la que nos vendieron sobre la necesidad de acabar con un país que resultaba problemático. Pero sin lugar a dudas, una de las noticias más sorprendentes, enigmáticas y misteriosas del año nos lleva a Asia, a Malasia. Los estrellamos. Isla de Mercier. El piloto dijo que nos habíamos desviado más de 1.600 kilómetros. ¿Dónde estamos? Este sitio es diferente. Es un lugar en el que ocurren milagros. No es un oso cualquiera, es un oso polar. A cada uno de nosotros nos han traído aquí por una razón. El camino acaba en la escotilla. ¿Qué es este sitio? Una bolsa gigante de energía. Para contenerla tendrán que cubrir de hormigón toda la zona, como en Chernóbil. Se pasarán los próximos 20 años manteniendo a raya la energía pulsando una tecla. ¿Para qué es todo esto? Para salvar el mundo. Averiguaremos qué pasa si no se pulsa esa tecla. totalmente convencido de que si lleva eso a cabo, los que estamos aquí moriremos. Os he salvado a todos. ¿Has visto a otras personas en la isla? Me llamo Benjamin Linus. Y he vivido en esta isla toda la vida. Serie de televisión Perdidos nos presentaba algo que después casi se hizo realidad. La desaparición de un vuelo que en realidad se había estrellado y había ido a parar a una misteriosa isla. ¿O en el futuro? ¿De verdad crees que esto está pasando? Es el destino. Necesito salir de esta isla. Si te equivocas, toda la gente de la isla morirá. ¿Lo entiendes, Jack? No me equivoco, Kate. El desenlace está cada vez más cerca. ¡Es el principio del fin! Hay muchas teorías, pero solo una respuesta. Debemos estar unidos de nuevo. Una de las cosas más ignoradas del misterio de la desaparición del vuelo MH370 con 239 personas a bordo el 8 de marzo pasará a la historia como uno de los acontecimientos más enigmáticos del año y como uno de las informaciones más sorprendentes y a la vez también ignoradas. Porque también en esta historia, como en la mítica serie de televisión, surge una isla. Lo sorprendente, y sobre lo que se habló entonces muy poco, es que una de las rutas a que podría haber seguido el avión, la ruta que le llevó a su desaparición, conducía a un misterioso lugar, mientras los restos, los supuestos restos, siguen buscándose en el hemisferio sur. Los hechos nos han servido para conocer la existencia de un lugar casi desconocido del mundo, otra isla misteriosa, la isla de Diego García, situada en mitad del Índico, al sur de la India. Junto a esta extraña conexión de la que se habló al principio, apareció una información de los servicios de inteligencia rusos que señalaban que el avión fue intencionadamente desviado hacia allí. Según ese informe, había una carga sospechosa a bordo. Además, y esto sí que es total y absolutamente cierto, al margen de la realidad o no del informe, es que 20 de los pasajeros del vuelo eran de nacionalidad china, pero trabajaban para una empresa que prestaba sus servicios a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos e iban a ser objeto de una investigación oficial. Pero de esto, insistimos, dejó de hablarse. Al margen de todo, cuarentena. Pero la isla de Diego García es, sin duda, uno de los lugares más enigmáticos y sorprendentes del planeta. En realidad es un atolón, tiene forma de V, una V estrecha de unos 20 kilómetros, desde el vértice inferior al superior, de apenas una de decenas de metros en su parte más estrecha. Uno de los lugares, como decimos, más enigmáticos y sorprendentes del planeta. La superficie es de 28 kilómetros cuadrados, pertenece al archipiélago de Chagos, un conjunto de medio centenar de pequeñas islas. La primera vez que fue vista era en el año 1512. Su descubridor era español, oriundo de Huelva, su apellido de Moguer, Diego García de Moguer. De ahí viene su nombre. Desde su descubrimiento perteneció a Portugal, luego a Francia. La isla estaba suficientemente aislada, era suficientemente tétrica, era suficientemente imposible salir de ella. Es por ello que se convirtió en lugar de destino para los esclavos negros de África. Allí cultivaban coco de las plantaciones que les pusieron sus dueños. En 1814 pasó a dominio británico. Por entonces tenía 300 habitantes. Eran descendientes de aquellos esclavos africanos. El comercio marítimo en las décadas posteriores se convirtió a Diego García en un lugar de abastecimiento para los barcos que atravesaban el Índico. Y aunque la esclavitud ya estaba abolida, la verdad era otra. Los chagostitanos trabajaban para el imperio. Tras la Segunda Guerra Mundial, en pleno siglo XX, Estados Unidos trazó un plan de dominio que, entre otras cosas, incluía la creación de bases militares en todo el planeta. El antropólogo David Bain, de la Universidad de Washington, en su obra Island of Shame, la única dedicada a la isla, expone todos los documentos. En el Pentágono habían señalado que esa isla era idónea, porque estaba aislada. Era casi una cárcel, pero sobre todo se encontraba justo en el epicentro de una zona que era de su interés. Mientras Mientras, el Reino Unido actuó rápido antes de perder el territorio. En 1965, Isla Mauricio se independizó, y es que Diego García era administrada desde allí. Londres corrigió los papeles, cambiaron, y entonces puso la isla en alquiler. Sí, la isla en alquiler, tal como suena. Desde 1968 la isla fue alquilada por Estados Unidos. El contrato expiraba en 50 años, es decir, en 4 años. Pero mientras tanto, el lugar se ha convertido en un fortín, en la isla más militarizada del planeta, en una base aérea casi secreta, en un lugar en el que llevan a cabo experimentos militares secretos, en el que se esconden los aviones más avanzados de los Estados Unidos, en el lugar utilizado por los cazas triangulares B-2 que bombardearon Irak y Afganistán, invisibles al radar, portan cargas mortíferas, las armas más avanzadas, y desde allí salen y allí vuelven tras sembrar la muerte por donde pasan. El lugar también ha tenido un papel importante en los diferentes conflictos de Estados Unidos con Rusia y con China. Pero aquel no fue el único accidente o lo que fuera de avión, además de la versión oficial, que ocurrió en este año. El 17 de julio se produjo otro incidente que ha dado mucho que hablar. Viajaban a bordo de un avión idéntico al primero 299 personas. El avión estalló a 10.000 metros de altura. Todos murieron. Las incógnitas llegaron a la hora de establecer la autoría. La tesis que se impuso fue que milicianos rusos de la región de Donetsk, en donde se produjo el accidente, abatieron el avión con un misil tierra-aire. Seguramente esa arma fue filtrada por militares rusos. Ucrania era ya, por entonces, especialmente en regiones como en la que sucedieron esos hechos, en el este del país, una zona de disputa entre el gobierno de Kiev, apoyado por la Unión Europea y por Estados Unidos, y Moscú, y por lo tanto, Rusia. Con el tiempo nadie discutió la versión que se convirtió en la oficial, que Vladimir Putin, el presidente ruso, era el culpable. El tiempo depuró esa versión y las informaciones que hacían ver que los rusos eran culpables de todo lo ocurrido. Pero la verdad es que las pruebas para demostrarlo son todavía endebles. Se olvidó el hecho de que numerosos testigos observaran en las proximidades del avión un caza de combate Su-25 de origen ucranio. Además, según informaciones rusas, un avión de esas características fue detectado a entre 3 y 5 kilómetros antes del derribo del avión. En el mundo occidental, sea eso lo que sea, no tuvo repercusión alguna la publicación del testimonio de un soldado ucranio que fue publicada a finales de noviembre del año por el diario ruso Pravda. Explica cómo en la mañana del día 17 de mayo tres aviones de combate Su-25 despegaron en el marco de operaciones en aquella zona, en el marco de operaciones del ejército ucranio. De ellos, uno estaba equipado con un misil capaz de derribar a un avión en pleno vuelo. A su regreso, ese avión ya no portaba los misiles. El avión apareció en mal momento y en lugar inapropiado, dijo el piloto de combate al aterrizar. Aseguró que fue un error, pero que había sido él el responsable. Luego llegó el silencio. La fuente dejó Ucrania y se trasladó a Rusia, en donde dio a conocer su testimonio. Pero la verdad oficial, la de que fueron los rusos, se impuso y ya no hay sitio para otra. La historia siempre ha sido así. Y durante este 2014 se ha vuelto a demostrar que la crisis económica ha sido la rampa de lanzamiento para fortalecer nuestra forma de vida, la forma de vida de nuestra sociedad. Quizá el problema, eso nos hicieron pensar, es que las cosas no se habían hecho bien. No se plantearon si las cosas no deberían haberse hecho, sino simplemente que se podían hacer las mismas, pero mejor. Oh, vamos, Sam, sonríe un poco. Ya has hecho algo bueno, tú mismo lo has dicho. ¿Sabes? Empiezo a sentirme algo mejor con todo esto. Eres uno de los hombres más afortunados del mundo, Sam. No has pasado estos años cavando zanjas. Eso es verdad. Si lo hubiera hecho, al menos habría agujeros en el suelo para probarlo. Es que no sé cómo coño hemos podido cagarla tanto. ¿Sientes tanta lástima de ti mismo que es insoportable? ¿Qué? ¿Tú crees que hoy hemos dejado a algunas personas sin trabajo? ¿Y que no vale la pena? Pero tú llevas haciendo eso cada día hace casi 40 años. Y si esto no vale la pena, entonces nada lo vale. Es solo dinero. Se fabrica. Trozos de papel con fotos para que no tengamos que matarnos para conseguir comida. No es malo. Y hoy no es diferente a lo que ha sido siempre. ¿1637? ¿1797? ¿1897? ¿1897? ¿87? ¿57? ¿84? ¿1901? ¿7? ¿29? ¿1937? ¿74? ¿1967? Aquel año sí que me jodió bien. ¿92? ¿97? ¿2000? Y como sea que llamemos a este, que es siempre lo mismo, una y otra vez. No podemos evitarlo. Y tú y yo no podemos controlarlo, ni pararlo, ni frenarlo. Como mucho alterarlo ligeramente. Solo reaccionamos. Ganamos mucho si lo hacemos bien. Y podemos perderlo todo si lo hacemos mal. En el mundo siempre ha habido y siempre habrá el mismo porcentaje de ganadores y perdedores, ricos felices y pobres desgraciados, peces gordos y perros hambrientos. Sí. Puede que hoy en día nosotros seamos más que nunca, pero los porcentajes son exactamente iguales. ¿Y ahora qué? Este corte que hemos escuchado pertenece a la película Margin Call. Habla del comienzo de la crisis, de cómo se vivió dentro de un banco que teóricamente podría ser Lehman Brothers. El jefe máximo habla sobre ello con uno de sus empleados más importantes, sobre la crisis, sobre cómo ha ocurrido todo en realidad, sobre el pasado, sobre cómo aquello en realidad no le importaba mucho porque se trataba solo de dinero y solo del trabajo de otros. A este propósito, uno de los temas sobre los que menos se ha hablado en los últimos tiempos, al margen de que se ha comentado mucho la crisis, es el negocio que se ha hecho con ello. El efecto en los ciudadanos es terrible, pero ha abierto grietas por las cuales se ha colado con fuerza, o más terrible fuerza todavía, en este sistema económico una realidad que es perversa. Las dificultades para acceder al crédito ha supuesto la aparición de numerosas empresas que actúan como bancos en la sombra, que prometen créditos rápidos. Las compras navideñas, obligadas a porque las cosas deben ser como son, en las que el dinero es el camino de la felicidad, han provocado la apertura de numerosas organizaciones que dan cantidades de dinero rápido. 100, 1000 euros, 3000 como máximo, en tan solo 15 minutos estos bancos virtuales aprueban estos créditos, ofrecen liquidez extraordinariamente rápida, sin excesivos estudios, se aprueban incluso para aquellas personas que están en las listas de morosos. Para conseguirlo, basta un teléfono móvil, un DNI, una cuenta bancaria y una tarjeta. Son varias las vías de negocio de estas empresas. Por un lado, la devolución del crédito, que tiene unos intereses muy elevados. Recibir dinero es tan espectacularmente rápido como espectaculares son los intereses, pero el gran negocio son los retrasos. A estas empresas les interesan los morosos, porque antes o después pagan. Eso dicen las estadísticas, y la verdad, aunque sea una verdad obligada, dice que el 40% de los que piden un crédito lo devuelven a tiempo. Pero para ellos es igualmente importante el otro 60%. Las comisiones por impago son elevadas. Un día, el 20%. 6 días, un 25%. 15 días, un 45%. Estas son las cifras de alguna de estas empresas. El retraso es, pues, rentable. Además, en ocasiones, cuando el crédito es algo más elevado pero rápido, igualmente rápido, se suele presentar como aval alguna posesión del peticionario. Esa posesión, normalmente, es mucho mayor en valor económico que el dinero prestado. La posibilidad de perderla es grande, y en no pocas ocasiones detrás de estos créditos se encuentran también las grandes y clásicas entidades financieras. Y es que otro de los efectos de la crisis en España está en cómo las ayudas públicas a las cajas de ahorros han servido para que éstas se acaben convirtiendo en bancos, o que sean adquiridas por los grandes bancos tras ser saneadas por los ciudadanos. La imagen popular de las cajas, azotadas por terribles episodios de corrupción, ha permitido que se entregue un cheque en blanco que ha permitido que se conviertan en entidades privadas. El problema fue de los gestores, no del sistema, pero se ha hecho de la parte un todo, y el ciudadano que se encuentra hoy con una cartilla perteneciente a una caja de ahorros, mañana esa misma cuenta formará parte de un banco, y subirán las comisiones, subirán los intereses, y su dinero ya no será del Estado, su dinero lo habrá cedido a una empresa privada. El rosa de la luna. Durante los últimos tiempos se ha hablado mucho de la recuperación económica, de cómo la inversión está creciendo, de cómo el mercado inmobiliario se está recuperando, pero la verdad es que esa inversión proviene de los que causaron las crisis. Eso ya no se dice. El incremento en las compras de viviendas se debe casi exclusivamente a la compra de pisos por parte de fondos de inversión, la mayor parte de los cuales está gestionado por entidades financieras. Hoy, el Estado, a través de las comunidades autónomas, debe a los bancos y fondos de inversión casi 250.000 millones de euros. Ese dinero será para esos bancos. La crisis causada por el desplome bancario obligó a los estados a endeudarse. El dinero se lo prestaron los bancos. Solo en 2015, esos bancos recibirán de los estados, vía impuestos, más de 36.000 millones de euros. Y solo en el año que está finalizando, en el 2014, el dinero que usted y yo pagaremos a los bancos por esa deuda ha subido 80.000 millones de euros. Pero ese hecho solo está en la letra pequeña. La verdad, la de la pastilla azul, dice que los grandes beneficiados de la crisis son sus propios causantes. La pastilla roja busca culpables en otras cosas y en otras personas. Lisbeth Salander es el personaje de ficción de la trilogía Millennium de Stieg Larsson. Existe en realidad. Se trata de un falso perfil en Facebook que se esconde tras él. Es la persona que ha filtrado mucha información sobre la corrupción, en este caso concreto, en la página falsa de Lisbeth Salander, sobre la corrupción en Melilla. Era alguien que tenía acceso a los datos. Esos datos fueron incluso los que sirvieron a las autoridades judiciales para iniciar operaciones policiales que pusieron coto a los excesos políticos que denunciaba este personaje. Gracias a Lisbeth, a la falsa Lisbeth, se han conocido muchas cosas. No importa que apenas se transmitiera la opinión pública a través de los medios y la justicia, que era ella, fuera quien fuera, quien estaba denunciando cosas que pasaban en realidad y cosas que provocaron finalmente actuaciones legales. Entre la oscuridad, decía ella: estoy harta de la injusticia e impunidad de la casta política de Melilla, harta del temor a opinar o rebelarse, harta de la connivencia de los medios de comunicación subvencionados junto con sicarios de pluma vendidos al poder, harta de justicia lenta y en muchas ocasiones sospechosa, harta de que esta ciudad sea un cortijo de ladrones que, aprovechando la muralla del estrecho, ha creado una realidad ficticia o paralela que pretende mantener engañados a sus ciudadanos y camufla toda la información que pueda salir al exterior. Y efectivamente, la verdad es peligrosa. El pasado 19 de diciembre, sin exceso o eco en la opinión pública, una operación de la Guardia Civil, que curiosamente había intervenido anteriormente para poner freno a los excesos públicos que ella denunciaba, provocó la detención de quienes estaban detrás de ese perfil. Ella estaba ahí. Ella acabó con sus huesos finalmente en una celda por contar la verdad. Después sí, fue puesta en libertad, pero ya tuvo su merecido. Las autoridades políticas emitieron comunicados haciéndose eco de la operación que ponía cerco a la impunidad del anonimato a través de las redes digitales. Y es que todo el mundo tiene secretos, decía el personaje que se escondía tras este perfil. El problema es saber cuáles son. Puede leerse en su voz, en la obra. El problema ahora es otro. Si lo sabes y lo das a conocer, se acabó. Thank you. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y finaliza este primer fin de semana de La Rosa de los Vientos en este año 2015. Finalizamos con la misma energía de siempre, este comienzo de año, este comienzo de 2015, sí. Sí, porque me has dejado alucinada, digo, ya hemos finalizado el 2015, no puede ser. No, no, finalizamos el programa, finalizamos el fin de semana, que es el primer fin de semana de este año que acaba de comenzar. Digo, es un poco lioso, pero... Digo que pero estoy, bueno. Estoy atrapada en el tiempo y no me he dado cuenta. En realidad, el calendario es una cosa creada por el ser humano, así que... Lo importante. Cada uno tenga, y lo importante, por ejemplo, los chinos, que son la mitad del mundo más o menos, celebran el final de año. Oye, dentro por cierto, de unas semanas. ¿Qué horóscopo chino eres? Yo, una rata. Ah, yo soy un dragón. Ajá, pues vale. Volvemos al próximo fin de semana. Después de Reyes ya ha comenzado la normalidad. A la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Sé felices, muchas gracias. Adiós.